botte e poi magari mettere, perché questa è la realtà principale. Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro vuelo 616 de Comic Airlines. Hoy con rumbo al sur de Francia en el Cuatro Latas. Y para ello, pues nos acompaña como siempre nuestro comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué pasa, Pablo? Pues mira, aquí estoy con el perro que ha decidido empezar a ladrar cuando grite el micrófono. Bien, pues también cabe en el coche. También venga. Cabe, que se venga en las vacaciones. Pues mientras, sí. mientras que saludas al resto de invitados, voy a hacer una evacuación forzosa de mi perro a través de la salida de emergencia. Los animalistas, por favor, no sufran, que es todo ficción. A la jaulita de viajar. Bien, pues nada, y como bien adelantaba Manuel, hoy no estamos solos, hoy volvemos aquí al lleno en la plaza y cuatro para un cuatro latas, y en este más un perro, y en este caso pues tenemos ya a un habitual reincidente, como es Sergio del podcast Frijala Podcast. ¿Qué tal? Sol, queremos sol. Pues sí, pues vamos, sol no sé si tendremos hoy, pero seguro que buen rollo lo vamos a tener, y para eso nos hemos traído pues a la otra mitad de Valhalla Podcast, Frijala, que es, a ver, para que no lo sepa, es Friki y Valhalla, lo juntamos y sale Frijala, ¿vale? Si lo queréis buscar, ya tenéis ahí el truco mnemotécnico. Bien. Que sepáis, bueno, solo oyente, que esto ha ocurrido antes y lo ha corregido y igualmente ha caído. Sí, sí. O sea que... Y voy a seguir cayendo. En fin, bueno, Matt, ahora ya sí puedes hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Manuel, Pablo. Pues eso de Frijala, pues es que nos hacemos la broma, yo creo que todos los programas, porque no se nos ha ocurrido un nombre más complicado y parece que lo hagamos adrede. Y pues aquí estamos todos perfectos, con muchas ganas de ir rumbo al sur. Y para eso nos subimos al Cuatro Latas, como dices. Bien, traído. Muy bien. Pues entre nuestra magnífica pronunciación de los podcasts impronunciables, más nuestro gran conocimiento del francés, hoy vamos a tener una dicción magnífica, así que perdonadnos los que seáis puristas de la lingüística, pero en fin, bueno, hoy tenemos nuestro programa de Cidru Lafebvre, ¿no? Y como habíamos anunciado en nuestro programa anterior, en el que nos vamos a echar a la espalda un par de obras principales, ¿no? Y luego también, pues esto lo vamos a ir decorando para ir conociendo fundamentalmente a este gran personaje ya rondeño de adopción, para que vaya tirando. Efectivamente, y bueno, aprovechamos, ¿no?, para anunciar que... Bueno, es que no sé si lo habéis comentado mientras que estaba sacando al perro. La idea es que vamos a hacer un crossover como los cánones dictan. Entonces, tenemos aquí una primera parte donde vamos a centrarnos más en la figura de Lafebvre. O sea, pero sí, concretamente, en la figura de Cidru, haciendo un repaso a su trayectoria, aunque es cierto que las dos obras principales va con Jordi Lafebvre de la mano, y en Frijala Podcast haremos la parte dedicada a Jordi Lafebvre, centrada específicamente en la parte en la que él se ha convertido en autor completo. Entonces, con estos dos programas, pues vais a tener una visión muchísimo más redonda de lo que queremos contaros, ¿no? Que es este dúo, porque al final el Jordi Lafebvre se ha convertido casi en un apéndice, ¿no? De lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy a su maestro, por así decirlo, y después ya le vamos a ver él andando solo. Sí, así eso que... Eso sí, seguramente cuando lo escuchéis, la segunda parte, la cara B, ¿no? Todavía no esté grabada. No esté publicada. Así que paciencia, que lo anunciaremos y demás. Y si no, pues nos escribís. Si no lo encontráis, pues siempre nos podéis escribir donde siempre, ¿no? Y en iVoox, en nuestra web, plataforma. En nuestra web, aunque no esté primero publicado, cuando ya esté publicado, pondremos el enlace. Exacto. A la segunda parte. Que ahí siempre, con el trabajo que nos da, ¿vale? Pero siempre tenemos todos los enlaces actualizados de las cosas que... de las que hablamos o vamos a hablar. Bien, dicho eso, pues entonces nos metemos aquí ya en harina un poco con el autor, ¿no? Venga. ¿Metemos una cortinillita? Métela ahí, hombre. A continuación, la bio. Pues adelante, ya lo hemos hecho la parte artística. Venga, Manuel. Bueno, pues por contextualizarnos, venimos haciendo diferentes programas. Ya sabéis que no somos un programa que hagamos un especial hincapié en lo que es el autor, en la vida, en la biografía, ¿no? Pero sí que se ha dado la ocasión en determinados programas ya de repasar la obra de ciertos autores, ¿no? Pasó con Paco Roca, pasó también recientemente con Nenúfar en Negro y Un avión sin ella, y van surgiendo ocasiones y surgirán más, ¿no? Entonces, da pie a hablar un poco de Cidru, aunque ya digo, simplemente unos retales de su biografía para ubicarle y entender un poquito también el contexto de las obras en las que vamos a centrarnos, que además, como sabéis, es lo que nosotros ponemos el foco en el programa, en la obra, ¿no? Entonces, contaros de Cidru, que es ahora mismo quizá el mayor exponente del bande de cine, del cómic europeo, franco-belga. Es una figura súper relevante en el mercado y con además una bibliografía muy extensa, que ahora iremos revisando. Él nace en 1962 en Anderlecht, Bélgica, para quien no lo ubique, y como ya había comentado antes Pablo, desde hace un tiempo a esta parte, según cuenta él en algunas entrevistas que he querido escuchar y leer, ya con 40 años y con 4 hijos, si no me equivoco, decide hacer un cambio de vida. Se arrepiente de no haber hecho antes más viajes con sus hijos y tal. Buscaba un entorno, un contexto personal y familiar para ellos y para sus hijos en particular. Y tuvo ocasión de ir a un pueblo que está en la Comunidad Valenciana, que creo que es Javia, o si no me equivoco, estoy tirando de memoria, para conocer a un autor de cómics que vive allí. Y allí cuando ya se terminó de decidir y se decidió que iba a vivir en España, y concretamente prefirió vivir en Andalucía, concretamente en Ronda, de la provincia de Málaga. Ronda, que además no viene a cuento, pero que sepáis que para mí es un sitio muy especial a título personal. Y bueno, pues él cuenta que se siente allí muy a gusto, con cierto anonimato. Le gusta mucho la forma de ser de los españoles y los andaluces en particular. Comenta que él es bastante de la broma y de hacer el tonto, y que por Europa no le entienden. Y que aquí pues le seguimos las gracias y se siente como en casa, ¿no? En ese sentido. Sí que nos da un palito, como que a nivel cultural nos estamos quedando atrás, estábamos atrás. Dice que concretamente, por ejemplo, esto ya un poquito más de información, de reflexión para los que sean andaluces como Pablo y yo, que si tiene que buscar un entorno más cultural, un evento, un algo, necesariamente tiene que irse de Ronda, y no solo de Ronda, tiene que irse de Andalucía, a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, donde sea, y que después el tema de la lectura, que no entiende cómo aquí familias con poder adquisitivo para poderse permitir tener libros en casa, pues esos niños se críen sin esa costumbre, cuando por Europa familias con menos poder adquisitivo tienen eso bastante asimilado. Entonces hay un palito ahí para todo, para la reflexión. Y concretamente sobre su trayectoria profesional, pues que sepáis que Cidru es nombre artístico, porque él se llama Benoit Drussy, o como se quiera decir, y ya empezamos. Da igual, ha puesto la boquita chica, así que está bien. Y que, bueno, como pasa también en España, pues sus comienzos pues fueron en los cómics de las tiras del momento, ¿no? Allí en Francia, pues con la revista Spirou y tal. Es verdad que tuvo un inicio muy de cómics infantil juvenil, exitoso. Y que cuando llega el año ya 2009-2010, es cuando se le da la ocasión, dice que es un poco mezcla de algo buscado y también casual, de empezar a tocar otro tipo de temas. Aunque dice que la época de infantil juvenil le encanta, porque además fue profesor de escuela y director de centros educativos, y que siempre es un ámbito que le ha gustado trabajar. Y yo creo que eso incluso se le nota después, aunque vaya con otros temas. La verdad es que la obra es tan prolífica que le da para muchos palos, ¿no? Pero incluso en las que vamos a ver hoy, sobre todo en Los Buenos Veranos, creo que trabaja muy bien los personajes infantiles y juveniles, ¿no? En fin. Comentarnos, vamos a hacer ya un pequeño de repaso ya de la bibliografía, que fue justo en el 2009, si no me equivoco, cuando se da esa primera oportunidad con un relato compendio de pequeñas obras, La anciana que siempre quiso jugar al tenis, en el que se rodea de un montón de dibujantes, entre ellos muchos españoles. Ahí ya estaba Jordi Lafebre, ¿vale? Aquí, si queréis, os puedo enseñar la portada, La anciana que nunca jugó al tenis, y otro relato que sientan bien. Aquí está muy chulo porque se ve una foto de él y después de todos los autores que le han ido acompañando. Y, por ejemplo, pues abre la obra y eso ya empieza a notarse algo con una historia de Jordi Lafebvre que es Coltrane. Aquí está muy chula esa, sí. Que además es el único relato que tiene, digamos, una continuación en el propio cómic y da apertura y cierre. Es verdad que con otro, para en honor a la verdad, con otro autor español que es Oms, que es La intimidad, también es una obra que tiene varios relatos, pero no tienen una continuidad narrativa. Y en cambio, la de Jordi Lafebvre sí que abre y cierra este tomo. Entonces, creo que era interesante comentarlo porque, oye, pues es el inicio de esa andadura de Cidru con Jordi Lafebvre, igual que con otros autores, ¿no? Pero concretamente con Jordi Lafebvre, que vamos a ver hoy dos de sus obras. A mí este tomo pues me ha gustado bastante, aunque como siempre se dice en todas las reseñas que se hacen de cómics de relato, que los hay mejores, los hay peores, los hay que te dan más cosas y otros no, pero eso es habitual en todo este tipo de cómics, ¿no? Sí que es verdad que justo los de Lafebvre y los de Oms los destaco especialmente. Sí, sí. Yo también lo leí, no te lo he dicho antes, pero yo también lo leí este. ¿Y qué tal? ¿Te parece? Está bien, pero yo creo que marca mucho el tono, lo marca mucho el tipo de dibujo, ¿no? Quiero decir, encuentras historias como más duras, ¿no? Como la de la mujer está que nada, ¿no? Y historias así como más duras, otras son como más detallitos, ¿no? El tema de la intimidad son como micro, casi un micro relato, ¿no? Te encuentras muy poquito, ¿no? Y como una situación. Bueno, está bien, es entretenido. Sí. Sí, yo he leído algunas más que estas que son de relatos cortos. Bueno, está guay, está chulo. Pero creo que puede ser como un buen catálogo del autor, ¿no? Porque efectivamente después, las siguientes obras de la bibliografía que vamos a ir comentando, es verdad que el tipo de historia va muy marcado también con el dibujante que elige, que le acompañe, ¿no? Entonces ahí te puede servir un poquito para ver si te gusta ese Lafebvre más, yo qué sé, más cotidiano, o te puede gustar ese OMS más íntimo, más profundo, o a lo mejor en las obras de Lafebvre va con el toque de humor que no tienen otras. Entonces, te puede servir como acercamiento, ¿eh? Oye, puede estar bien el experimento. Pero según cuentan la historia, las entrevistas de cómo fue fraguándose todo, fue en ese contacto con Lafebvre, cuando tuvieron una reunión y dijeron, bueno, pues la siguiente obra, que es la de 2010, y que es una de las que traemos hoy potente, pues deciden ir juntos y sacan esta Liri, que ahora hablaremos más en detalle de ella. Ahora, en esta parte más de biografía, vamos a pasar un poco más por alto, pero bueno, que digamos que quitando esa primera obra de relatos, Liri es la podríamos decir como la primera obra de esa nueva etapa de Cidru, como siempre, siempre se dice, ¿no?, más seria, más adulta, bla, bla, bla, bla, bla, con palabras ya muy, muy manidos, ¿no? Pero que es como un buen representante de Cidru y, curiosamente, ya nos abre paso también al programa de La Febre que haremos. Ya hablaremos tranquilamente de Liri, pero es una obra que marca especialmente su trayectoria y que es siempre de las mencionadas y más recordadas, y ya tiene 14 años, ¿eh?, en el momento de la grabación de este programa. A partir de entonces, pues sigue dándose otra serie de colaboraciones. Por ejemplo, en 2014. 2013, es que no lo tengo ordenada. 2013, por ejemplo, esto va a ser un salpicadito, ¿eh? Los oyentes no vamos a pasar por todas, sino que aquí entre el equipo nos hemos leído unas cuantas, entonces vamos a ir pasando sobre todo por esas, ¿no? Por ejemplo, El cliente, obra de 2013, leída por Sergio. Coméntanos un poco. Bueno, es un comentario y opinión. Historia. Sí, es una historia que dibuja Manolo Carot, que es un dibujante que nosotros hicimos un programa que hablamos de cómics de boxeo y él hizo uno. Y es una historia como de bajos fondos, de venganza, y además está también situada en España. Yo creo que también Cidru tiene ahí hay algo, es más, dirían, está situada en el Levante español, y hay un tema de una venganza y de un, digamos, un cliente que se enamora de una prostituta y a partir de ahí intenta rescatarla. Un tema así un poco escabroso, un poco de cine negro de acción, una cosa así. Bueno, es interesante, ¿eh? Yo creo que, como decías tú, lo marca mucho, digamos, el relato lo marca mucho el dibujante. Entonces, Manolo Carot es un tío que más le da, ha hecho bastantes cosas de tema histórico, pero es más de acción, ¿no? Y entonces, bueno, es una historia así un poco turbia. Bueno, es interesante. Me he dado cuenta de que me he saltado en 2011, ¿quién le zurció los calcetines al rey de Prusia? Sí, esa está anterior. Muy chula. Cuéntanos también un poco sobre ella, Sergio. Yo recuerdo que una de las cosas que más me impactó de este cómic es el título, porque en realidad, si tú piensas quién le surgía los calcetines al rey de Prusia mientras estaba en la guerra, la respuesta que es su madre. ¿Por qué? Porque esto es una obra que lo que trata de explicar, la dibuja un dibujante que también es español, que es Roger Ibáñez. Y al final lo que te cuenta son las historias, digamos, de los mismos personajes que te enseña relatos. Entonces es una historia de una madre que tiene un hijo. El hijo se supone que tuvo un accidente de tráfico y quedó como tocado del accidente. Y entonces te cuenta, digamos, episodios de su vida, ¿vale? Trata de ensalzar sobre todo la figura de la madre, que claro, que de repente ella está envejeciendo y se da cuenta que su hijo no se vale por sí mismo, y las relaciones que hay con toda la familia y con gente de antes, ¿no? Es una historia un poco dura. A mí me la he releído y me parece que a momentos es bastante dura, por darte cuenta de la situación que vive la madre, como que no tiene descanso, ¿no? Y la verdad es que se te hace un poco de nudo en la garganta, ¿eh? Pero por otro lado, bueno, como un poco pasa con las cosas de Cidru, ¿no? Como que la parte emocional es muy importante. Y bueno, es tanto el dibujo, que me recuerda un poco a La Febre, como todo lo que es la historia, es durilla, pero yo creo que es chula, es bastante emocional, bastante enternecedora, diría. Y va el autor calentando, va cogiendo carrerilla, porque en estos siguientes años el nivel de producción es brutal, y cuando ya nos acercamos, por ejemplo, a este 2014, cuenta Jordi Lafebre que se reúne con Cidru y le dice: tenemos que volver a hacer algo. O sea, viniendo el éxito de Liri y tal, y dice: tenemos que volver a hacer algo. Y dice que Cidru le dijo, bueno, ¿qué te apetece? Y le dijo, la febrera, lo que tú quieras. O sea, saca tu libreta de ideas, que por cierto, en algunas entrevistas dice que tiene cientos de guiones preparados para sacar, y muchos rechazados, dice, por editoriales, y otros que todavía no ha enseñado. En fin, le dijo a Jordi que sacara a ver qué ideas tenía, ¿no? Como hemos hecho un minuto antes de empezar a grabar yo con Pablo diciendo la idea de programa, pues hace Isidro igual y empieza a decir, mira, tengo todas estas ideas. Y esta tal me llama la atención. Y Jordi dice, pues si a ti te apetece, vamos para adelante. Y hablo de La Mondaine. La Mondaine es una primera obra ya... Es como todo muy natural, ¿no? Saca Lidi, tomo único, tal y cual. El siguiente proyecto con La Febre ya es una historia en dos álbumes, más ambiciosa, preámbulo a Los Buenos Veranos, que después comentaremos, ¿no? Y en esta Le Mondaine, que la tengo allí, dos álbumes publicados por Norma, aquí. Uh-huh. La Mondaine, que ya el nombre es bastante, te despista, ¿no? Ya cuando entras en harina te enteras. Es el nombre que recibía la brigada policial que se encargaba en Francia de investigar los casos de prostitución, prostíbulos y todo esto. Puedes decir investigar, le puedes poner un poco de sí, comillas. Entre comillas, okay. Bueno, se trataban esos casos, ¿no? Con la corrupción siempre también por detrás y este tipo de cosas. Y se ubica también en el tiempo en la Francia ocupada por la Alemania nazi. Entonces es un cómic que trata de muchas cosas. Trata de la ocupación alemana, pero trata también de la policía, además lo comentaba Jordi en unas entrevistas, de las relaciones entre policías, tiene mucho peso en las relaciones personales, entre personajes, de la familia, los secretos familiares, la sexualidad, el instinto animal del ser humano, y bueno, y las ganas de vivir, que es algo un componente bastante común de todo lo de Cidru. Y a mí me parece una obra excelente, ¿eh? O sea, a todos los que escuchéis este programa y os guste Lidi y Los Buenos Veranos, creo que debéis de ir a leer La Mondaine, claramente. Por ser un poquito crítico, en mi opinión subjetiva, creo que el título y las portadas no le hacen honor a la obra. Y mira que Jordi lo defiende en una entrevista, porque justo lo que dice es que buscaron, como decía yo, que querían tratar de muchos temas, no querían centrar la portada en algo como muy exclusivo y fueron a buscar algo más alegórico, pero yo creo, honestamente, que con esta portada y con este nombre hay mucha gente que no sabe de qué va esto y no atrae al lector como... No ocurre, por ejemplo, si cogemos Lidi, pues tiene una portada bellísima y que representa claramente lo que abra la obra, ¿no? Pues yo creo que La Mondaine es una obra menos conocida que Los Buenos Veranos o Lidi por este motivo. Opinión absolutamente personal. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. ¿A ti qué te pareció, Sergio? Pues yo diría que es una obra bastante compleja en el sentido de que es muy... Trata muchos temas y además es poco maniquerista. Quiero decir que al final no, los personajes son bastante grises todos, incluso el propio protagonista con esta experiencia familiar que lleva encima y la carga de lo que le supone, ¿no? Pues, entonces, me pareció una historia muy compleja porque además luego hay, digamos, que todo está contado en forma de flashback porque todo empieza mientras están bombardeando los alemanes y me pareció que era una obra que la primera vez que leí no la encontré. Creo, serio, perdona, porque es que era curioso, el bombardeo era de los ingleses. Ah, sí, perdón, sí, tienes razón, sí. Que además era como, porque es un momento de reflexión en la viñeta de... Manda narices, ¿no? Que nuestros aliados se supone, y son los que nos están bombardeando, ¿no? Y están ahí escondidos en una estación de metro, ¿no? Pero, sí, perdón, continúa. No, que es una historia bastante compleja y que tiene muchas capas de lectura, ¿no? Porque al final el propio otro protagonista, que es un personaje que originalmente te parece que es bastante idealista, se encuentra con todo lo que implica esa policía y ese rollo político que hay por en medio, ¿no? Que al final eso no deja de ser un instrumento en manos del poder, ¿no? Y sobre todo a mí me tocó bastante la historia personal de él, ¿no? Que tiene un padre que está afectado por una cierta esquizofrenia y la situación que tienen ellos. La verdad es que me pareció de esta segunda lectura mucho más compleja y mucho más rica de lo que recordaba. Porque claro, al principio si empiezas a plantearte que es una historia sobre la policía que trataba la prostitución, pues eso es una capa de todo, ¿no? Porque también el, digamos, y luego también destacar sobre todo que en este caso pasaba como con Lidia, que el dibujo de La Febre tiene muchísimos detalles, ¿no? El tema histórico, los ambientes, los vehículos, todo. Quiero decir que... Yo en ese sentido sí, y bueno, aquí también puede comentar más, y Pablo, pues ya también has leído de La Febre cosas más recientes y más modernas y más antiguas. Que yo te diría, tío, que es que desde la primera colaboración que te decía de la anciana, pasando por Lidi, por la Mondaine, y lo que hemos visto después de la... O sea, es que... O sea, se podría hablar de una evolución del autor, pero es que viene... Es que ya inicialmente era... Es portentoso, quiero decir. He visto poco evolución porque está en la excelencia continua, en mi opinión personal. O sea, a nivel de dibujo, es que tú ves la historia escrita en la anciana que quería jugar al tenis, y te podrías creer perfectamente, creo, ¿eh? A lo mejor hay otro más experto en el dibujo que dice, no, Manuel, fíjate en esto, ¿no? Pero para mí me dicen, esta es una historia que ha escrito La Febre este año y me la creo, porque es que, pero porque está en un nivel altísimo desde el principio. No sé vosotros cómo lo veis. ¿Usted sí le habéis notado esa evolución al dibujo? Porque siempre me parece increíble, siempre que veo una historia de La Febre. A mí me da la sensación que desde el principio, yo la obra más antigua que he leído de La Febre es Lidi, y desde el principio era muy detallista. En eso no ha variado. Quizá ha variado en que ahora tiene un dibujo igual un poco más desenfadado, más cómico, o utiliza unas formas más, ¿sabes? No sé, más cartoon, más... Pero en el detallismo yo creo que desde el principio el Lidie es increíble el nivel de detalle. Luego lo comentaremos si queréis, pero sí. Es verdad que en eso ha mejorado quizá en tener un estilo más propio, pero en el detallismo y en la recreación de la época yo creo que desde las obras más antiguas las que yo he leído son impresionantes. Sí, yo lo que destacaba justamente es que en las últimas obras se permite más licencia en el sentido, pues, de ¿sabes? Hay muchos personajes, tiende más hacia la comicidad y que sobre todo los personajes los hacen como más sencillo, ¿no? Es decir, por ejemplo, las narices en Los buenos veranos eran como más complejos, y ahora tú ves en las últimas, en la de Soy su silencio, y es todo todavía como más... ha simplificado más el trazo, ¿no? Es verdad que en esa obra de eso, yo soy su silencio, ¿no? O soy su silencio. Soy su silencio. Soy su silencio. Es verdad que justo lo que has dicho lo comparto. Ha simplificado las líneas, eso sí es cierto. Pero la ha simplificado sin perder la exuberancia, ¿no? O sea, ha quitado algo, se ha facilitado quizá la labor él, y no ha perdido calidad e impacto en el dibujo. Sí, yo destacaría la expresividad. Y en Soy su silencio, es verdad que con menos sigue siendo muy expresivo. Que yo, es una de las características que más destacaría en Jordi La Febre. Y es verdad que la última obra con menos líneas. Y igual también trabaja un poco más el color. De forma, con otras armas, pero yo creo que llega a, sobre todo la expresividad, a cotas parecidas. Bueno, ya hablaremos más detalle. Exacto. A los oyentes. Recordamos, os emplazamos el programa con Fricala sobre esas obras. Entramos en un año muy importante, que es 2015. Muy importante, entiendo, para los autores, pero también para nuestro programa, porque es el año en el que sale el primer álbum de Los Buenos Veranos, el denominado, titulado Rumbo al Sur, ¿no? Hablaremos después más en detalle de estos 6 álbumes, que sí que podemos decir que se publican entre 2015 y 2021. Ahora repasaremos otras obras que coinciden también en ese intervalo, que no son de esta colección, y bueno, un deseo de que ojalá saquen más de Los Buenos Veranos. Creo que hay sitio para que se pueda hacer. Eso hablaremos ya más en detalle, porque es una de nuestras obras. Pero encontramos justo en 2016-2017 otra de las obras que traigo yo aquí físicamente. Esta me parece especialmente curiosa para comentar porque es bastante desconocida. porque incluso la editorial es rara en España, que es La Adopción, ¿vale? La Adopción de Cidru. ¿Por qué digo que es una editorial rara? Porque no son las típicas de que conocemos, uh-huh, de Norma Planeta. No, esto lo saca Saludarte, que es una editorial que se dedica a destacar obras literarias, de cómics, de lo que llaman ellos medicina gráfica, que sean novelas gráficas que ayuden de alguna manera en procesos terapéuticos. Ahí entra La Adopción. O sea, no sé. Pero muchas veces ha pasado, ha tenido a lo mejor también menos capacidad de llegar a puntos de venta. Es desconocida. Pero La Adopción para mí es una magnífica obra de Cidru. Tenemos estos dos álbumes que son los que se han publicado en España, pero que la gente sepa que esto lleva ya 5 álbumes en la edición original. De hecho, yo le he mandado un correo a Saludarte preguntándole si tiene la que van a sacar los siguientes álbumes, pero sí puedo decir que aunque todos están bajo el título de La Adopción, son historias en dos álbumes. Es decir, la historia que se cuenta aquí en el tomo Kinaya, que es el nombre de esta niña que veis aquí, y La Garúa, cierra una historia, y después hay el tomo 3 y 4, es dentro de La Adopción, otra historia con el tema de la adopción de fondo, y el 5, que por cierto, uno de los protagonistas es un personaje español, va a continuar dentro de ese álbum, pero que son historias independientes. Por tanto, si os pilláis La Adopción 1 y 2, tenéis una historia completamente cerrada, y ojalá Saludarte o cualquier otra editorial saque lo siguiente. En este caso, pues con el nombre que veis, pues ya os podéis imaginar, pues trata de la historia de una pareja que, si no recuerdo mal, era francesa, puede ser belga, ¿vale? No recuerdo, estoy tirando de memoria, y que decide ir a Sudamérica a hacer una de estas adopciones tipo la Pantoja con su hija, y eso que digo no es una frivolidad. Si alguien sigue la historia del corazón y del cómic, verá que va un poquito más allá. Y entonces, sobre todo, es cómo recibe esa adopción los abuelos. Además, un abuelo tradicional, con esa palabra digo también muchas cosas, a lo mejor incluso cierto rechazo inicial, podríamos catalogar de xenófobo, pero cómo va ganándose el corazón del abuelo, no solo en el ámbito familiar, sino haciéndole romper un montón de barreras mentales, ¿no? Está muy chula esta historia y me gusta reivindicarla porque es una gran desconocida, ¿vale? Y ojalá se sigan publicando las siguientes, ¿no? Esto era 2016-2017. También tenemos en 2017 otras obras que también nos puede comentar algo serio, como son Naturalezas Muertas. Bueno, esto es una obra, es curiosa, es una obra que trata la historia de un pintor a principios de siglo, los años 20, un pintor catalán que frecuentaba zonas en Barcelona, digamos, bares de vanguardia, y que, bueno, como que tiene una historia de amor, como un pintor de estos que es un poco, bueno, que además se supone que desapareció, y entonces te está contando los últimos días de su vida. Bueno, es una historia compleja, y además el dibujo es muy pictórico. La verdad es que para ser un tomo concreto es interesante, ¿eh? No me acuerdo exactamente, si quieres te lo busco, quién era el pintor este. Era Vidal Balaguer, un pintor modernista de la Barcelona de los principios de siglo. Bueno, la verdad es que es una historia interesante, más allá de que, bueno, y además el dibujante, que se llama Oriol, digamos que es bastante acabado con pintura, y bueno, es interesante, está chula, me ha gustado. A lo mejor te meto en un aprieto, pero curiosidad, tal y como me estás comentando, pues yo eso no lo he leído, pero entiendo que el dibujante de la obra, Oriol, trata de recrear hasta cierto punto el estilo de Balaguer en el cómic. Pues ahí me he escogido, ¿eh? No recuerdo, sabes si había algo mejor en los extras, algún comentario. Por eso te he lanzado la pregunta, ¿eh? No te quiero meter en un aprieto. Pues ahora no lo sabes en principio, ¿no? Bueno. Pero bueno, es curioso que un estilo. No conozco tanto al autor, pero bueno, sí que es verdad que de la época es un pintor que aparece bastante, como te diría, ¿Cómo era esto? Bueno, evidentemente modernista, pero que hacía esto que hacía Van Gogh, igual me eche un cable, Matt, esto que hacía Van Gogh de pintar con... Sí, puntillismo, impresionista, bueno, impresionista, impresionista. Sí. Pero entonces no sé si se parecía tanto bueno, al este. No te preocupes, solo porque la portada pues, es claramente muy pictórica, entonces no sé si... Si estaban intentando recrear toda la ese... obra parece bastante pictórica, ¿eh? Lo que no sé. Pero bueno, hay sobre esa obra, digamos, hay una relación con la musa que sale en este dibujo. Entonces, bueno, es una historia Vale. Interesante. Vale, eso era 2017. Está por aquí, perdón, 2016, Pablo, te invoco, con Mercy, que es una obra que también te has leído tú. ¿Algún comentario así sobre ella? Bueno, es una obra que cuenta la historia de una chica, de una adolescente problemática, ¿no? Y cómo, bueno, la pillan con una gamberrada y a raíz de eso, pues tiene que realizar pues servicios sociales, ¿no? Y cómo a raíz de eso, pues encuentra su, digamos, su motivación, ¿no? Que es yo creo que es una visión bastante interesante, contemporánea y que, bueno. Que con que muy da bien el clavo, y yo creo que bueno, que desde el punto de vista del guión es muy cidru, ¿no? En el sentido de sacar cosas que todos nos digamos muy cercanas, con un arte que de primera, a ver, claro, evidentemente viniendo de Jordi Lafebvre, pues todo es mucho más simple, ¿no? Con el nivel de detalle, ¿no? Pero bueno, que yo creo que una obra que la he disfrutado no tanto como otras, pero que sí que más de lo mismo, ¿no? El costumbrismo, no tanto el costumbrismo, ¿no? Pero sí traer cosas que, pues, muy cotidianas, ponerlas encima de la mesa, con una visión bastante curiosa y que te hace pensar. Yo, en ese sentido, una obra correcta. Vale. Diría. Vale. Habíamos vuelto a 2016, seguimos con 2017. Se inicia una de las obras, colección, que actualmente, de hecho, sigue abierta, con 6 volúmenes publicados, que es She, en 2017. Cuéntanos, serio, porque aquí tenemos un cidru que se sale un poquito, ¿no?, de la cotidianidad, ¿no?, más de acción, ¿no? Bueno, es que es una historia bastante compleja, porque al final es una historia, digamos, de intrigas palaciegas en la época victoriana, con dos personajes femeninos, que una es japonesa y otra es... uy, ahora me has pillado, ¿no? Creo que es en Inglaterra, ¿eh? Sí, en Inglaterra, porque sale la reina Victoria. La cosa es que, bueno, es una mezcla entre... Es verdad que es acción con intrigas palaciegas, que tiene el dibujo de Oms, que Oms ya salía en la anciana y el tenis. A mí me gustó tanto el dibujo de Oms y la anciana y el tenis que me interesé por Chi, pero honestamente cuando vi que eran 6 tomos y que todavía estaba abierta, dije, uff, pero el dibujo de Oms y la anciana a mí me maravilló. ¿Qué tal aquí en Chi, no? Magnífico, imagino, ¿no? Sí, claro, y además, claro, que es todavía más complejo por todo el tema de tanto palacios... vestidos, carruajes, caballos, todo eso es que es una obra, yo diría, bueno, y además que por no, ya que está mezclando cosas orientales y venganzas y temas de, ¿no?, que si alguien es la concubina, y bueno, a mí me recuerdo bastante a una obra de hace años que publicaba en su momento Glénat, que se llamaba Sambre, que era también de historias de estas así, pues eso, de venganzas y de intrigas. Y bueno, es interesante. Lo que pasa que yo no me he leído 2 y ya en sí cuesta de coger el hilo por la cantidad de personajes y la cantidad de historias que te está contando. Pero bueno, tiene muy buena pinta la obra. Muy bien. 2018, por ejemplo, este título tengo que tirar de chuletario, ¿eh? La obsolescencia programada de nuestros sentimientos. Sí, oye, a mí esta es casi de las que más me ha gustado. Fuera del ámbito Lafebvre, es de las que más me ha gustado. Es una historia entre dos personajes que son mayores y que de repente empiezan una relación, pero dos personajes, digamos, que tienen más de 60 años. Sí, me ha parecido bastante chula, ¿eh? Me parece bastante chula porque a veces es complejo explicar una obra en la que dos señores mayores tienen relaciones. Entonces, me pareció que el dibujo lo hace una, creo que es una autora que se llama Aimée de Jong, que parece que tiene nombre de holandés, pero me pareció muy chulo, ¿eh? Y cuando hay como ciertas escenas de digamos, sexuales, y me parece que está muy... No había caído yo en que esta Aimée de Jong está autora completa de un tomo que salió este año que ha tenido bastante éxito, que es Días de Arena, que ha sacado Planeta Cómic. Bastante interesante. A mí me gustó mucho esta, porque además es que está contada con cierta gracia, me pareció como que tiene muy buen gusto, y además lo que decía, ¿no?, que también depende del tipo de autor, el tipo de dibujante, el tono es distinto, y de todas las que he leído así fuera de lo que hace con la febre, y es de lo que más me ha gustado. Muy bien, pues mira, me llevo aquí doble recomendación, porque tenía yo la de Días de Arena apuntado. Porque es que este año le ha pegado muy fuerte este cómic, ¿eh? O sea, hay muy poquita gente que no le ponga las 5 estrellas. Los que además lo publica una editorial que yo no conocía, que se llama Oberón, y tiene un formato así. Sí, eso es curioso, ¿verdad? Distinto. La historia de Cidru, que como te decía antes con lo de saludarte, que no es un autor que esté, al menos en España, amarrado a una editorial, sino que te lo puedes encontrar en cualquier sitio. En fin. Después ya como de más cercanas, pues tenemos, por ejemplo, este doble álbum que ha sacado de la reinvención de lo que era el personaje de Marsupilami con La Bestia, que está también, le ha petado muy fuerte, porque además el dibujante maravilloso. Cuéntanos un poquito, Sergio. ¿Cómo se llama? Frank P., ¿no? El dibujante. Sí. Mira, claro, yo supongo que hay un tema fundamental, que es haber leído antes a Marsupilami. Yo no lo he leído. Entonces, al final lo que está haciendo es cogiendo la historia de Marsupilami, que es un personaje que creo que venía de Spirou, ¿no? Digamos, era un extra de Spirou, que es una especie de animal que no se sabe si es un leopardo o un mono, que tiene una cola enorme. Es como un lémur, ¿no? Perdón, que un lémur, algo así, un bicho. Sí, pero que tiene una cola que mide 8 metros, es que es una cosa medio... Bueno, entonces, lo que hace es, te cuenta esa historia, pero como si fuera un reboot, y que como si te contaran esa historia, ¿no? Y que viene como de una especie de barco y que se escapa, y entonces te cuenta la historia del personaje que se hace amigo. A ratos es un poco duro, en el sentido de que al chaval, al protagonista... Lo canean en el cole y bueno, y como que, bueno, no sé, me pareció complejo. Lo que pasa, claro, yo he leído uno de los dos tomos, me pareció que la editorial que yo leí, que se llama La Base, me pareció que era una edición súper buena, en el sentido de que el papel, el digamos, el lomo y todo eso era como muy de muy buena calidad, pero claro, yo entiendo que sobre todo sería para gente que le interesa mucho, digamos, el lore del personaje. Entonces yo ahí creo que hay una parte que me pierdo, ¿no? Porque no sé si los personajes estos que salen, la madre, el hijo, el profe, que también aparece por ahí, ya salen en la red. Que es una tendencia que se está ahora dando de... O sea, sabemos que funciona muy bien la nostalgia, ¿no? Pero si encima coges y un personaje que mucha gente ha disfrutado de niño, de juvenil, no es simplemente llevártelo a justo lo que tú viviste en ese momento, sino reinterpretarlo para que esa misma persona que lo disfrutó, lo disfrute ahora, que tiene otra visión, otras necesidades culturales, otras inquietudes, pues es un experimento que funciona muy bien, ¿no? Es como, yo qué sé, estoy seguro que si aquí hicieran ahora mismo una reinvención del Carpanta y te cuentan una historia melodramática, pues también la pegaría muy fuerte, ¿sabes? En fin, que creo que es un ejercicio que se está dando cada vez más. Me he acordado, por ejemplo, no a lo mejor exactamente igual, ¿no?, pero los últimos álbumes que se han hecho de Lucky Luke, que tienen un tono totalmente diferente a lo que es Lucky Luke clásico, también han tenido mucho éxito. O sea, no el ejercicio de Asterix, ¿no?, que han sacado nuevos álbumes, pero en la misma línea de, ¿no?, sino coger a los personajes y hacer algo totalmente nuevo. Volvemos otra vez a los palabras, ¿no? Adulto, maduro, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que es algo que funciona muy bien. Y seguramente si tienes ese bagaje, pues te va a pegar fuerte, pero que seguramente se podrá disfrutar bien también, ¿no? Sí, también pasaba con lo de, ¿te acuerdas? Lo de Mark Russell, de los picapiedras. Sí, claro. Correcto, exacto. Correcto. A mí me ha salido que yo no lo he leído. Aquí el amigo Sergio me lo ha recomendado y me escuché el programa que hiciste sobre Mark Russell y es a lo que me venía, a los picapiedra, un personaje que todos conocemos, pero darle un... O sea, el punto de partida es ese personaje, pero en un género completamente diferente. Totalmente. Y en el cine se está haciendo también. Tampoco vamos trendando mucho, pero me acuerdo de una película que sacaron hace poco de Chip y Chop, tirando del recuerdo de la serie de Chip y Chop, totalmente infantil, pero ya pasado de vuelta, uno ya que nadie le recuerda, otro que quiere seguir en el anonimato. O sea, ese tipo de ejercicios están funcionando muy... Muy bien, en fin. Y el último tomo que se ha publicado en España con autoría de Cidru mira, cerramos el círculo, otro recopilatorio de historias, en este caso romántica, que la ha publicado Planeta y que es Amores, ¿no? Que también te lo has leído, ¿no, Sergio? Sí, en este caso creo que todo el dibujo es el mismo, ¿no? Creo que lo dibujó un tal David Merveille, francés, complicado, David Merveille, ¿no? Y cuenta historias con un prólogo y un epílogo que casi todas están situadas en Francia y que tienen una gracia, son más cortas y además es un tomo pequeño, tapa dura, la verdad es que es muy regalable, ¿no? Lo que diría yo. Por San Valentín. Sí, no creo que me dejara mucho pozo porque no me acuerdo exactamente de las historias, pero bueno, un poco también con una temática de historias cortas y que te cuentan. Creo que algunas sí que tenía cierta gracia, ¿no? De historias de que un personaje se veía siempre el mismo día con un amante, que era el día que la madre se iba a la misa y bueno, que tiene cierta gracia. Sí. Bueno, y con eso haríamos el repaso. Es verdad que ha estado muy... centrado en lo que nos hemos leído, entonces no me gustaría dejar de nombrar, porque a lo mejor algún oyente muy Cidru dice, ¿cómo no han nombrado? Porque hay grandes debes en nuestra lista, Sergio. O sea, La piel de oso es una obra que yo tengo en mi wishlist que tiene que caer, porque sí sé que es muy relevante en la trayectoria de Cidru, así como también el Folies Bergère. También fue una obra de punto de inflexión. Y después ya a título personal tengo también mucho interés por leerme una que se llama Buffon, que se ambienta en el medievo, y una más reciente, también con una dibujante femenina que ha tenido también mucho éxito, que es la obra se llama Emma G. Wilford. Que sacó Dolmen en el año pasado, 2023, justo hace un año aproximadamente. Son, por ejemplo, como de cosas que no nos hemos leído y que también son muy relevantes, y otras cosas que son ya que me apetecen a mí, que quiero leer. Pero bueno, yo a título personal lo que puedo decir es que para mí ya Cidru se convirtió en un autor de referencia. Por eso yo le decía a Pablo que quería hacerlo en programa, porque es de este autor que... al que sigues, ¿no? Al que estás atento de las novedades editoriales, porque digamos que el índice de éxito que a nivel personal he tenido con él, pues muy alto, pero a la vez con mucho valor, porque con este pequeño repaso que hemos hecho, los oyentes que no lo conocían, veis que no se puede catalogar, no, es que son todos obras tipo Los buenos veranos, ¿no? Que a mí ya con eso me valdría, ¿vale? Pero es que es muy amplio el espectro, toca muchísimos temas y creo que, como decíamos al inicio, es uno de los grandes ahora mismo del cómic europeo, y yo diría que es una figura mundial, ¿no? Entonces, muy a tope con Cidru y voy a seguir muy, muy de cerca todos los cómics que vayan sacando y los que tengo ahí apuntado, que tengo que ir leyendo poco a poco, pero que da para hueco en la estantería, ¿no? Que además es un tipo que aparece que es muy prolífico, quiero decir que, vamos, saca, no sé el número, pero que saca varias obras cada año. Sí. Hombre, es verdad que al ser guionista y apoyarse en muchos dibujantes, el dibujante es el que normalmente más te mete ese componente, ¿no? Pero él puede, además, como él vacila en entrevistas de cientos de guiones guardados, o sea, que si la editorial está dispuesta y hay un guionista, o sea, un dibujante acorde, pues él dice, ahí lo lleva, ¿sabes? Que ni siquiera tiene que hacerlo porque los tiene hechos, según cuenta, ¿no? En fin. Que súper bien, ¿no? muy contentos con esto. Y cerramos este pequeño apartado de Bio Extended que hemos hecho y vamos a centrarnos ya en las obras específicas, ¿no? Y ahora yo quiero que Pablo y Matt se lo ocurren, ¿eh? Tienen que venir a ganarse el sueldo. Sí, no hemos sido, yo desde luego no he leído tanto, no me ha dado para leer tanto como vosotros y en estas obras sí que hemos profundizado un poco más y esperamos poder intervenir. Recordamos que los deberes eran leerse Lidia y los buenos veranos. Lo otro bueno verano. Era ya para sacar notas. Leído y releído, por mi parte. Eso era para sacar notas. Y como solo yo somos unos alumnos repelentes, vamos a ir rascando que nos ponga los positivos el profe. Pero ustedes habéis venido con vuestros deberes hechos y cumpliendo con lo que se había dicho y es lo que se esperaba. O sea. Hombre, claro. Ahora, hasta aquí era la sección de los pelotas del profesor. Efectivamente. ¿Vale? Ahora empieza totalmente. O sea, vamos con los del aprobado raspado, Pablo. Esto es de los de YouTube, ¿no? De que nos hacen el comentario que dice: el programa empieza en el minuto 49. Y la gente se puede pasar toda esta introducción y totalmente. En fin, uy, vamos con... verano. Ah, justo, sí. Ahora me doy cuenta que justo es que me dejé de leer los buenos veranos. Bueno, ya sabía yo que había algo pues suspendido. Venga, pues vamos con Lidi, ¿no? Entonces, comentadnos, Pablo, Matt, no sé si queréis tomar vosotros un poquito por entrar también vosotros en calor, contar un poquito de qué va, ¿no? Lidi, ¿no? Sí, bueno, si te parece, bueno. Si nos vamos directamente a la portada, y yo creo que una de las... Vamos a enseñarla aquí, ¿no? Aquí sí. La tenemos. Bueno, hay varias versiones, ¿no? Sí, esta es la más reciente. Esta es la más reciente. Pero hay, yo creo que hay tres editoriales distintas, ¿no? Hay con el fondo, no sé si se va a ver. Yo por eso, por eso no me lo pongo, porque el fondo es traicionero. Sí. No hay, sé, hay tres portadas, están estas dos y hay otra que sí, es solo la madre con la, sí, con sí, la hija. Efectivamente, eso no está en la dentro, en la última no aparecen, digamos, las portadas alternativas ni al principio ni nada, ¿no, Manuel? En la nueva edición. Pues bueno, la nueva edición sí que hay, no sé si la nueva o si la que tiene Sergio tú también, ¿no? Que tiene ese relato al final sobre la fotografía. Sí, bueno, sí. La mía tiene truco, ¿eh? Yo la que he enseñado es directamente de Darbo. Pero ahora, luego lo cuento por qué, si queréis. Ahora dadle poco. Yo tengo la edición de Norma y en esta edición sí está la historia de las fotografías. Sí, de las fotografías y la tienda de, pero de no fotografías están, del abuelo. No están aquí incluidas las dos portadas anteriores en este tomo que tengo yo. Pero en fin. Sí. Pero bueno, yo creo que desde la misma portada lo que llama la atención es la sonrisa de la febre, ¿no? Como todos los personajes, pues las dos obras que traemos hoy, ¿no? Pues yo, para mí ese es el elemento más particular y que transmite de mejor manera el humor, el tono general de todo lo que viene por delante, ¿no? Y en este caso es una historia dramática, ¿no? Porque, bueno, ya lo... no hago spoiler, ¿no? Es una mujer cuyo bebé nace muerto y ella no quiere asumirlo. Y entonces, pues, inventa que su hijo, pues, sigue ahí, ¿no? Y bueno, y el barrio le sigue la corriente. Entonces, es una historia de barrio, ya ni siquiera de barrio, de callejón, ¿no? Del callejón del niño con bigote. Del bebé con bigote, eso es, ¿no? Porque hay un cartel de un bebé, ¿no? Como de un anuncio, al que alguien pues lo vandalizó, le dibujó un bigote, y ese pues es el callejón del bebé con bigote, ¿no? Y bueno, con poquitos elementos, ¿no? Con una historia, ahí lo tenemos en pantalla para los que estén en YouTube, pues bueno, es un bigote de estos, que no sé. Mostacho. Sí, mostacho de los de piquito para arriba, ¿no? De los de pequeño para arriba. En francés no dicen bigote, sino ponen moustache directamente, no sé. Sí. Bueno, y la historia está contada por una virgen que custodia el callejón, ¿no? Una virgen sin bebé, ¿no? También. Claro. También está en el teatro. Sí, efectivamente. Entonces, con esos elementos crea una historia que es entrañable, que le permite poner muchos elementos encima de la mesa. En sus escasas son cerca de 70 páginas, ¿no? Bueno, ya según si contamos extras y demás, ¿no? Pero bueno, nos vamos a 60 páginas prácticamente, ¿no? Es una historia muy corta, pero que con muy poco hace mucho, ¿no? A mí me recuerda en cuanto a tono, me voy más a la esfera cinematográfica, ¿no? A series muy británicas como son los Darrell, los Larkin y todas las criaturas grandes y pequeñas, y series muy de campo, muy con un tono siempre alegre, con un final feliz, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? Pues esto es un libro que, a pesar de ponerte cuestiones encima de la mesa, pues evidentemente, bueno, la muerte de un bebé y demás, la locura de esta mujer, pues lo hace, bueno, yo qué sé, yo creo que es casi imposible no llorar con este libro a pesar de las 60 páginas, ¿no? Ahí está, es una obra maestra porque es una maravilla, pues, no sé. Yo es que si no te gusta, no tienes corazón. Ostras, pero es que sabéis, nuestros oyentes habituales, que no hablamos antes de grabar. Y entonces estoy aquí ahora mismo viendo a Pablo, que le ha gustado tela. Pablo, sí, no sabía que te había gustado tanto, claro. Me alegro. Es que, es que además es corto, eso es un más uno. con la vida, día a día. Con la pesa, ojo, que tengo, ¿no? Ahora con el escala. Ese detalle es muy relevante, o sea, es muy difícil en tan poco espacio construir a los personajes y generar ese pozo, ¿verdad? Estamos hablando de que en estos libros de historias cortas es difícil, ¿no? Pero esto es como una historia corta ampliada y aún así te deja un pozo impresionante. Sí. ¿Eh? A mí no me queda en ningún momento la sensación de podría haber detallado más esto, podría haber contado más esto otro. No, para mí es una historia muy equilibrada. No deja nada sin cerrar y bueno, yo creo que es sorprendente lo que hace en tan poco espacio, ¿no? Cuando otros, es más, ayer mismo leí un cómic que digo, me parece que le falta un cacho, ¿sabes? Sí, me gusta. Perdón, sí. Solo una cosa por remarcar lo que hemos visto antes en la parte de biografía, ¿no? Recordad, es la primera obra larga de Cidru adulto, adulto él ya era, ¿no? Pero de la narrativa adulta, y la primera obra larga también de La Febre. O sea, y se ponen los dos a un nivel que es como decir, ostras, ¿y después de esto qué? Bueno, pues sí, que hicieron cosas muy buenas, ¿no? Pero que fue como ponerse desde el principio, lo que se dice, ¿no? No es difícil no llegar, sino mantenerse, ¿no? Pues esta gente llegaron y se mantuvieron, ¿no? Continúa, Matt, por favor. Sí, yo reitero las ideas que ha dicho Pablo, en el sentido de que yo creo que es una historia sencilla, pero muy entrañable. Y la gran magia es el que aquí el menos es más. Es decir, con poco y con pocas páginas, sobre todo destacar la recreación de la época, que no tengo muy claro qué época es, pero sería principios de siglo, es decir, es una época antigua y claramente hay un gran salto con la época actual. Cómo recrea pues los escenarios, el vestuario. Vendría a ser, no tiene absolutamente nada que ver en obra, pero vendría a ser un escenario o una época tipo Peaky Blinders, es decir, en esa época de revolución industrial, en una época en la que la tecnología desde luego está muy atrasada, pero recrea un mundo en la que yo creo que a mí me ha llegado mucho la fraternidad entre los personajes que viven en ese callejón, y eso es una de las cosas que más me ha conmovido. Una historia sencilla y pequeña, pero como todos los personajes, digamos, todos los habitantes de ese callejón llegan a un acuerdo tácito por el que deciden, pues eso, tratar al personaje de Camille, que pierde a su hijo, de forma muy bonita, y es algo que es muy, muy, muy, muy conmovedor. Y bueno, y sobre todo eso, con pocas pinceladas, hay algunos de los personajes que para mí han resultado realmente muy entrañables y muy inolvidables, porque es muy, muy, muy conmovedora. Y luego, si queréis, en la zona con spoilers, pues tratamos un poco más el tema del misterio que rodea esta obra. No sé si queréis, os paso la palabra. Sí. Yo me gustaría, o sea, esto es la parte que decíamos, os acordáis por los series o por los WhatsApp y tal, que decía, ahora iremos tirando por camino y que no sabemos, ¿no? Pues mira, cada uno cuando accede a una obra, ya sea un cómic, una canción, una película, pues también depende mucho de su contexto vital, su trayectoria, ¿no? Probablemente lectores jóvenes que lean esta obra a lo mejor se pueden sorprender de ver a una vecindad tan empática, ¿no? Porque es que eso es algo que se ha perdido completamente. Mm. Pero los que somos de nuestra generación, creo que nos podemos meter todos en el mismo saco, yo he vivido una comunidad en un bloque de piso. No era un callejón, pero era un bloque de piso en el que los vecinos éramos prácticamente familia. Y a día de hoy todavía mis padres residen allí y me puedo reencontrar con algunos de ellos, ¿no? Pero se echan en falta ya figuras que simplemente por la edad acabarán falleciendo. Algunos fallecieron antes de tiempo. La llegada de las nuevas generaciones, a lo mejor precisamente cuando se incorporan a un bloque como el que es de mis padres, pues se adaptan un poco más a esa naturaleza. Pero un bloque joven como en el que nos mudamos de nueva construcción, mi mujer y yo, en el que ya es una vivienda de todos, son gente joven, se nota que no existe eso. No existe eso. Y eso era algo tan bonito. Y ahora que estamos grabando ya en diciembre, ¿no? Esa Navidad en el bloque de mi casa, que todos los vecinos abríamos las puertas de nuestra casa y íbamos pasando de casa en casa con libertad, compartiendo, celebrando. Yo soy una persona especialmente nostálgica, por eso también disfruto de ciertas lecturas y esos recuerdos me dejan bastante tocado, ¿no? Porque son los recuerdos de mi vida, pero además recuerdo, en este caso sí se puede decir que eran de un tiempo que fue mejor, ¿no? Y entonces creo que en esta obra me gustaría a mí destacar sobre todo ese punto, ¿no? Que además lo he marcado más, ¿no? Que al final es la empatía, la solidaridad y el apoyarse. ¿Y por qué vamos a darle un disgusto a una persona cuando podemos entre todos, ¿no? Pues hacer que siga siendo lo más feliz posible, ¿no? Y a mí esta obra me conmueve principalmente por ese sentimiento de comunidad. Y es quizá lo que yo más destacaría. Y igualmente me parece una obra maravillosa que, como he dicho, marca el inicio de la carrera de dos autores que se han convertido en lo más grande. Y entonces esta obra es un clásico del cómic europeo y mundial que todo el mundo debería de acercarse a él. Sí, y yo os ponéis tremendamente profundo. Yo, a mí, justamente una cosa que me ha parecido, que me ha pasado, yo tengo una historia personal con esta que es un poco compleja. Digamos que Jordi Lafebre fue pareja de una amiga muy amiga mía. Exclusiva. Sí, pero yo a él no lo conozco, pero la cosa fue que yo recibí esta obra en su momento en francés, sin tener ni papa de francés. Francés es un idioma que más o menos, depende qué tipo leído, depende qué tipo de lenguaje se puede entender. Digo, porque por experiencia profesional, yo, digamos, el trabajo de final de carrera lo hice leyendo cosas en francés y el idioma técnico más o menos se entiende. Y tengo que decir que a nivel de el lenguaje es muy complejo. Quiero decir, no es sencillo de leer para leer en francés porque el lenguaje es bastante complicado. Bueno, la cosa que hay es que yo, digamos, la pareja de mi amiga que se hizo amigo de Lafebre le regaló una edición original de Dargaud. Es el que tengo y yo durante años lo he tenido y lo he leído sin entenderlo mucho. Porque ahora, por ejemplo, en el momento actual tú tienes métodos para leer en otro idioma, aparte que te lo puedes comprar y todo eso. Y yo creo que es una historia que en el inicio es un poco compleja en el sentido de que te habla del callejón, de la Virgen y de la digamos, de la Camille, que parece que ha tenido una relación sin tener pareja y que además, ¿no? Y yo creo que a momentos es un poco, a mí me resultó un poco dura en el sentido de los chavales que le dicen a ella que se burlan de ella y que le, ¿sabes? Que hay en ciertos momentos es dura, como a mí me recordaba un poco Oliver Twist, esta historia de como de un poco de miseria y tal, y en cambio, en vez de quedarse con lo duro, se queda con la parte luminosa, en el sentido de que entre todos deciden que si ella es, no, hay un momento donde creo que es el doctor que dice ¿Por qué? O sea, si ella es feliz, ¿qué problema tenemos, no? Si ella puede, si su vida se puede sostener en base a esta fabulación, a esta imaginación, ¿quién somos nosotros como para quitárselo, no? Y en ese momento creo que se vuelve muy... Yo la palabra que tengo apuntada es enternecedora, ¿no? Es como, wow, ¿no? Y yo siempre, digamos que yo la he leído y la he releído sin acabar de entenderla mucho y digamos, esta vez que sí que tuve la edición en español y que luego, digamos, a través del móvil puedes leerla y traducir el idioma, la he entendido un poco más y la sensación que yo tengo es que, tanto por el lenguaje como por la aproximación que hace, es un poco compleja. Quiero decir que no es buenista en el sentido de ser simple, sino que es como, ¿cómo decirlo? Es pretendidamente buena. Hombre, yo me imagino que, claro, si no conoces el francés, es muy difícil darte cuenta que está narrado por la Virgen, ¿no? Eso, eso hasta que no lo lees en español, me imagino, a no ser que conociera bien el idioma francés, sería un matiz. Y oye, aunque sea una cosa aquí off topic, información de servicio, que a lo mejor no todos los oyentes lo saben, que lo estamos aquí mencionando, que está, por ejemplo, Google Lens, que en algunos... Sí, lo he hecho yo, sí, pero sí. Porque lo sepan qué aplicación es, Google Lens. A lo mejor para leerte un cómic entero no, pero sabéis que a lo mejor estás leyendo un cómic histórico y aparecen los alemanes bla, bla, o los rusos, que enfocáis y os lo traduce, que la gente, que si alguien nos está escuchando y no lo sepa, que es una herramienta súper chula, ¿eh? Hay otra herramienta que funciona exactamente igual, que es el traductor de Google. También claro, te permite, sí, es la nueva tecnología. Es exactamente lo mismo. Yo esto lo descubrí, no sé si os acordáis, si habéis leído Saga, cuando habla el personaje que habla en azul, que creo que es él, no me acuerdo cómo se llama él, ahora él habla en Esperanto, que está dibujado con letras azules, y entonces, como evidentemente, yo supongo que habrá gente que sabe Esperanto, pero yo no, lo que hacía es... ¿Yo no sabes Esperanto, tío? No. ¿Pero en qué cola has estudiado, tío? Pero si se inventó para que todo el mundo nos entendiéramos y tú vas y no te lo sabes. Entonces... No, pero yo lo descubrí que era Esperanto porque, digamos, con el Google Lens lo traduje y me dijo, traducido el Esperanto. Y entonces, a partir de ahí, quiero decir que puedes llegar a la extra información que te están dando ahí. Es divertido. Es que está muy mal escogido como lenguaje común. Tú haces esto y todo el mundo lo entiende, ¿sabes? Oye, ¿funcionará el Google Lens este y los traductores con idiomas ficticios? O sea, con el élfico, por ejemplo. ¿Tú... Exacto, con Clinton, con este tipo. O con el idioma de los Minions, banana, exacto, mango, no sé qué. Eso lo comerá. No, hombre, eso hará como los de humor amarillo, ¿no? Se lo inventan todo. Ellos inventaron el Google Lens, ¿verdad? El chino Cudeiro. Exacto. En fin. Total, bueno, vamos a que nos ha gustado a todos, ¿no? No había sorpresa, no había que nadie diga, pues a mí esto la verdad es que no me ha hecho. A mí, aburrido, una cosa, pero una cosa que a mí me pasa es que luego, si queréis, lo podemos discutir un poco en la zona con spoilers, que yo creo que hay un punto en esta obra que me rompe, en el sentido de que yo creo que está planteada, pero no sé si está del todo resuelta, ¿no? Porque al final yo creo que es un poco lo que te dice en algún momento eso hay que hacerlo en spoiler. Es importante, sí. Yo diría que hay un misterio ahí. Sí. Yo tengo dos para luego. A ver. Pues Pablo, cepillito de dientes y... Es que me acabo de comer un polvorón. vale. En fin. Ok. Es muy recomendable, está claro. Muy recomendable, opinión personal positiva por parte de todos. Y yo pondría un matiz que es, cuidado si lo quieres regalar, porque, es decir, depende qué vida y qué historia hayas tenido, puede ser un poco dura. Serio, en todos los programas dice eso de yo no vengo a sufrir con los cómics. Yo pienso en el regalo, no en el acero propio. Sí, pero ahí estás tú empatizando porque sabes que a ti te pasa, que dices, hostia, vaya bajonazo, entonces tú no quieres. Pero lo que has dicho, Sergio, por cerrarlo, que ya antes lo ha dicho y quería más que matizarlo, ponerle el lazo. Es una historia dura, pero el tono hace que al final te congratule con el ser humano. Y la frase de, yo por lo menos en la edición que tengo, que seguro que vosotros también, en la introducción dice, al fin y al cabo, ¿por qué hacer el mal cuando resulta tan sencillo hacer el bien? Y yo creo que sí. Eso resume el tono de la obra. Yo creo que al final es, muchas veces no es solo la historia que cuentas, sino cómo la cuentas, y al final la intención del guionista y en eso el dibujante la acompaña mucho en hacerlo bonito. Sí. O por lo menos que te quedes, a pesar de todo, con un buen regusto de boca. Sí, y tampoco nos hemos metido mucho en el dibujo, pero también, quiero decir, que es espectacular, digamos, pero no los personajes que también, y las expresiones que también, el vestuario, que si el tren, que si los edificios. Pero es lo que yo te decía antes, es que esto es la febrera 2010, tío, o sea, que este tío, ¿dónde estaba antes escondido? No sé qué es lo que hacía antes. No, bueno, ya lo hablaremos en el programa de la febre, pero sí, sí. Es que esto es como de repente, ¿sabes? Es como, no puede ser que así de... Esto tiene que venir de algún lado, como que no te ha fichado Walt Disney o algo, ¿no? O sea, es que está increíble, ¿no? En fin, os quedáis a gusto aquí en Zona Sin Spoiler con Lidi. Vamos a los buenos veranos. Venga, vamos. Pues mira, permitidme un poquito. Rumbo al sur. Voy a profundizar todavía un poquito más en el tema de ficha técnica, porque creo que es relevante también para lo que vamos a comentar, ¿no? A ver, esto, como decíamos, se publica en 6 álbumes. Lo voy a decir en el orden de publicación, esto es relevante. Sí, es importante. En el libro 1 sale en 2015, Rumbo al Sur. Después sale el libro 2, 2016. La Cala, 2017, libro 3. Aquí he visto alguna duda, ¿eh? Porque en algunos le llaman Don Bermellón, al libro Don de otro Bermellón. Lado le llaman de otra forma, ¿eh? Lo he visto por ahí, en fin. Libro 4, 2018, El Descanso del Guerrero. Uh-huh. Y libro 5, también 2018, aunque ya hay gente que se lo compró en 2019 porque era el final, La Fuga. Y después ya es 2021, pequeña paradita, que es lo que me da esperanza para que pueda haber alguno más, Las Retamas, libro 6. Uh-huh. Vale, pues eso son las ediciones originales. Después, aquí en España, Norma también saca esos álbumes individualmente. Pues exactamente un año después. O un año después, en fin. Es que va ahora, grabado un año después. Y ahora hay una edición integral. Hostia, tochazo. De los tochos, ¿no? O sea, hay tomos de Marvel más gordos que no pesan tanto como esto. O sea, esto es, en fin. Pero a mí me vino muy bien, porque yo me iba a meter de cabeza en comprarme los individuales. Digo, bueno, pues me lo compro en íntegra. Y a pesar de todo, es cómodo. Bueno, en fin, te pone un cojincito. Sale el integral aquí en España, publicado por Norma. Y esto aquí ya viene un tema de ficha técnica, pero que a la vez controvertido, porque en esta edición de Norma decide publicar los álbumes interiores no en fechas de publicación original, sino en orden cronológico de los acontecimientos. Y después, y pensando vuestra posición, porque todos vais a mojar, ¿vale? Entonces, en este caso, en el integral empiezas por Don Bermellón, que era el libro 3, porque su historia se desarrolla en 1962, ojo, aunque inicia en 1992, haciendo un flashback hasta el 62, que ya se mantiene durante todo el integral. Después vendría La Cala, que era el libro 2, 1969, Las Retamas, 1970, Rumbo al Sur, 1973, La Fuga, 1979, y El Descanso del Guerrero, 1980. Es decir, tenemos la historia de esta familia contada entre 1962 y 1980, con un flash forward hasta 1992 en el tomo original. Como decía yo, que me encantaría que hubiera más álbumes, hay años por medio sueltos y posteriores que están por cubrir, que se pueden hacer historias. Pero da pie para poder, y ya entramos casi en sinopsis, ver el desarrollo de esa familia, ¿no? Cuando, digamos, están casi recién casados el matrimonio, la convivencia con sus suegros, el nacimiento de los hijos, el crecimiento de los hijos, llegada a la adolescencia, o sea, es un periodo de tiempo bastante amplio, 62-80, para tocar muchos palos. Entonces hay una evolución en el tiempo y después hay elementos de tradición familiar que se mantienen comunes en todos estos álbumes. Y otra vez yo me voy a callar un poquito y le paso pie, no sé si quiere más Pablo o incluso Sergio, contarnos un poco sobre el cómic. Yo le dejo ahora a Matt. Venga, yo solo antes de arrancar con opinión o con solo matizar dos cosas. Y, no, y a mojarse. ¿Qué os parece que se ordene cronológicamente o por editorial? Yo soy team cronológico. O sea, me parece muy bien lo que ha hecho Norma. Y porque como además ya enseñé ante la patita de que el dibujo de la Febre tampoco se ve que haya una evolución demasiada llamativa, me parece perfecto y que si yo me lo hubiera comprado también me lo hubiera leído cronológicamente. Ahí yo ya me he mojado. A ver, vosotros. Venga, antes de entrar en eso, creo que por matizar dos cosas que has dicho. Uno, creo que hay algún otro flash forward en alguna obra. Creo que hay una escena también de ellos. Algún saltito, sí. Sí, algún otro saltito. No sé si dice el año, ¿eh? Y luego, sobre el tema del orden, yo es verdad que creo que influye mucho si lo has leído en los tomos o si lo has leído. Es decir, la primera lectura yo creo que te influye. Yo lo he leído en los tomos por el orden del 1 al 6, perdón, mejor dicho, del 1 al 4 y luego salté al 6 y en el tomo he leído el 5 porque era el, me faltaba, no lo encontré y lo he leído en el tomo integral. Yo creo que tiene cierta gracia los saltos en el tiempo, es decir, no leerlo cronológicamente. Yo para mí tiene cierta gracia, no sé decirte por qué, seguramente porque hay cosas que pasan antes y pasan, o sea, hay saltos en el tiempo hacia adelante y hacia atrás y son muy evidentes sobre todo por la edad de los hijos y físicamente ellos, los dos personajes del padre a madre, Pierre y Mado, pero sobre todo por la edad de los hijos es muy claro y me da la sensación que hay veces que tiene su gracia leer cosas que te está diciendo y tú ya sabes que no va a ser así. ¿Sabes? Es decir, por ejemplo, la historia de los éxitos o las obras de Pierre, es un dibujante de cómic, y la historia de cuando él siempre se está ilusionando sobre una cierta obra y tú ya has leído que eso en realidad no funcionó, pues tiene como una cierta gracia esa lectura, ¿sabes? Y yo creo que en ese sentido pues hay muchas referencias a elementos en muchas de las obras, elementos de otros veranos, y entonces yo creo que tiene su gracia haberlo leído en el orden de publicación y no en el orden de cronología. Y tiene más mérito además de que tú confiaste en la colección desde el inicio y te la leíste como fue saliendo. Exacto, o sea, no es el también caso, yo la he leído cuando estaba todo publicado, y perdón, que se me había olvidado preguntar una cosa. Yo durante todo el tiempo que iba leyendo cada vez me iba gustando más. Desde el principio me gustó, pero cada vez era como yo quiero más, quiero más, quiero más. Y yo tenía entendido o tenía la duda sobre si está claro que no va a haber más obras o no está cerrado este tema. Te lo has dicho y no... Yo no he visto en ningún sitio que se asegure ni se niegue. Exacto. O sea que yo lo considero abierto. Esto es como cuando sacaron el integral de Black Sabbath. Y exacto, después te sacaron los álbumes siguientes. O sea, que salga un integral no tiene por qué interpretarse como cierre de serie. Es más, aunque se considera cierre de serie, bueno, después puedes decir, oye, y si empezamos, mira Indiana Jones, ¿no? Pero esto es fácil, ¿eh? Se me acaban de quitar las ganas. No, pero esto es fácil. Mira, vamos a repartir el trabajo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que el dibujante vive más o menos cerca de dos de nosotros y el guionista vive más o menos cerca de dos de vosotros. Ah, exacto, entonces, una buena suposición. Entonces, vamos a repartir el trabajo y lo que tenemos que hacer es encontrar su casa, picar a la puerta y decir, bueno, ¿esto qué? O sea, señor Cidru, usted que dice que tiene cientos de dibujos, pues póngase porque queremos más de los buenos veranos. Pero escucha, yo si me desplazo no es para preguntar, es para extorsionar. Eso iba a decir yo, exacto. Primero sugerimos y si no se avienen, pues oye, se les obliga de forma amistosa o no. Hay que sugerir, hay que ir en un cuatro latas, ¿vale? Hay que plantarse en la puerta. Lo que no sé si la cuesta de ronda si la sube, ¿no? Va a llegar. Pero me imagino que en la vida de estos dos autores estará plagada de gente que le pare diciéndole, ¿cuándo vas a sacar el siguiente? Bueno, eso sí, estoy segurísimo. Pero mira, yo me puedo llegar a montar, yo no tengo cuatro latas, pero yo creo que podría montar la tienda de campaña en su huerto, en el huerto del señor Cidru, y decir, no me muevo de aquí hasta que me pongas una fecha Esto, además, yo tengo 3 hijos, 4 no, pero 3 sí, con lo cual me planto allí y digo, me voy a pasar verano aquí hasta que me digas cuándo vas a hacer el siguiente. En fin. Ojalá, ojalá, yo creo que estaremos. Mati y yo nos hemos mojado. Yo estoy en Team Orden Cronológico, Mati está en Team Orden Editorial. Sergio, es tu turno. Mira, pero ya, ya os he estado viendo las caritas. Ya os he estado viendo las caritas. O sea, ahora decís lo que queráis, pero ya he visto las caras. No, pero yo he llegado, acabo de llegar a la conclusión de qué es lo que diferencia las dos opciones. Y las dos opciones es lo que hiciste primero. Es decir, si primero has empezado por los tomos, le das más valor a eso. En mi caso, yo recogí los 5, el 1, el 2, 3, 4 y 6 de una biblioteca y me lo empecé ahí y luego pasé al tomo integral. Entonces, de hecho, esto a mí personalmente me gustaba más la opción de leer según orden de publicación, porque creo que hay cosas como que él, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el tomo 3 de Don Bermellón te enseña en una foto de una cala que resulta que era la cala del tomo 2, pero porque como el tomo 3 es el 69 y el tomo 2, perdón, el tomo 3 era el 62 y el tomo 2 era el 69, ya te está haciendo, te está tirando, digamos, te está poniendo semillas que como el orden de publicación y el orden cronológico es inverso, puede hacer ese juego. Entonces, a mí me parece más interesante leerlo según publicación, porque al final, si no, hay parte de la información que se la está pisando. Y te pongo un ejemplo, en el tomo 1, sin querer spoilear, en el tomo 1 hay como una cierta crisis que digamos matrimonial, que tú sabes que como según empieza el tomo, tú ya ves que ellos son mayores y están juntos. Pero claro, entonces si tú te lo estás leyendo en el año 73, por tanto, es el tomo 5, es la historia quinta que lees en el integral, te estás perdiendo parte de la, ¿no? Esta información. No sé, a mí, por haber empezado por los tomos individuales, me parece más interesante leerlo según el orden de publicación. Porque si no, claro, estás leyendo los tomos que se han publicado después, te lo estás leyendo antes. No sé. Me parece que tiene más lógica. Vale, vale. ¿Y Pablo? Hombre, yo creo, a ver, yo digo, lo he leído en el orden de publicación, ¿no? Por tomos. Pero bueno, yo creo que te lo puedes leer si quieres el 3, el 1, el 5, el 2 y luego el 6, como te dé la gana, ¿no? Son bastante autocontenidos. Eso sí, evidentemente, como hemos dicho en otras obras, las referencias cruzadas, digamos, pues están ahí, ¿no? Y en el orden en el que aparecen originalmente, pues a mí me parece interesante, ¿no? Porque ves como eso te cuenta una historia del pasado. Y bueno, tú ya sabes que en el presente pues no es así, o te empiezan a explicar, empiezas a conectar puntos, ¿no? Y yo creo que eso, pues a mí me gusta el ir dando esos saltos, igual que muchas historias se cuentan dando flashbacks y flash forwards, ¿no? Pues está, pues le sale así, ¿no? Así que yo contento con cualquier cosa. Yo es que no podía defraudar tampoco a nuestro oyente, que todo el mundo sabe que yo iba a decir orden cronológico, porque yo estoy loco. Vamos, yo sufrí insultos en Twitter cuando dije que le había puesto a mi hijo el episodio 1 de Star Wars y que arrancábamos la aventura, ¿sabes? O sea, me insultaron directamente, ¿vale? Entonces, me da igual. Eso es como empezar a leer y darle por primera vez a tu hijo el BOE. ¿Sabes? Yo lo siento, soy así. ¿Vale? Pero bueno, ahí han quedado las posturas. Sí, sí que es verdad, y yo te compro una cosa, Manuel, que yo la segunda lectura la he hecho en orden cronológico, porque luego, como no tenía el 5 y aquí el amigo Sergio me dejó el tomo, lo he leído, y sí que es verdad que a mí hay cosas de la lectura con saltos que me costaban desde el punto de vista de entender, bueno, ¿y esto qué va antes, va después? Y sí que he tenido un poco de lío para entender la historia, y en ese sentido es verdad que la lectura cronológica tiene una ventaja, que al final, porque es que si no hay veces que para mí... Pero yo creo que son juegos que los autores están haciendo, pero que a veces eso a mí me lía un poco el entender la evolución de la historia. Y más con los que tienen un montón de niños y ya no sabes qué niño es el que va primero y va segundo, y en eso te lía un poco. Y sobre todo leértelo, o sea, tú como lector, empezar leyéndote algo en 2015 y terminar de leerlo en 2021. Claro. Quiero decir que todavía es más difícil de acordarte de las referencias que te iban dejando. Yo voy a decir una cosa, que da igual lo que digáis, porque cuando una editorial, que son los profesionales, han decidido hacerlo así, es que está claro que la forma así es la más correcta. En serio, no pongas carita, es así. Bueno, pero tú tampoco sabes quién lo ha decidido ni por qué, ¿eh? Yo supongo que tuvieron un debate ahí acalorado y no sé cómo. En fin, esto ha servido también para representar que cuando fue un debate que hubo en redes, ¿no? Cuando salió el tomo, pues hubo un poquito de controversia con el tema, porque lo hemos representado. Y bueno, ¿quién se lanza hace un poco una pequeña sinopsis, ¿no? De qué van los buenos veranos? ¿Quién se lanza? Yo, si queréis, tengo un resumen cortísimo. Venga, dale, Matt. A ver, ¿cómo lo diría? Yo, es un retrato de una familia, marido-mujer, y los hijos que van teniendo, que acaban siendo 4 hijos, que empieza en los años 60 y acaba en los años 80. Y es una forma de narrar a pinceladas, en el sentido de que te explica solo los veranos, solo las vacaciones de verano de esa familia, y mediante los veranos puedes ir viendo pues cómo es esa familia. Es verdad que los veranos es la época de mayor felicidad, o la época de... Es decir, de alguna forma te vende la idea de... cómo es la vida de esa familia, o cómo es el crecimiento de esa familia a través de la época del año un poco más peculiar. Es decir, no ves el día a día, sino ves la época de descompresión de la rutina mediante las vacaciones. Y la peculiaridad de esa familia es que son belgas, que viven en un pueblo, Mons, me parece que se llama, en Bélgica, y que siempre tienen la voluntad de viajar hacia el sur, viajar hacia el Mediterráneo, y las aventuras y desventuras en esa intención de hacer las vacaciones. En todos los tomos es en verano, menos en uno, el quinto, que las vacaciones creo que son en Navidad, me parece. No sé si os ha gustado el resumen. Ha gustado. Y me sirve para introducir yo quizá un elemento. Yo, por ejemplo, soy un aficionado, yo me he tragado todas las temporadas de Cuéntame. A mí me gusta eso, ¿no? Entonces, digo, para que alguien que... Alguien que haya visto Cuéntame, le voy a decir cuáles serían las diferencias, ¿no? O sea, Cuéntame está, a través de la historia de la familia Alcántara, está contando otra historia de España y de la sociedad. Pero aquí no se hace eso. O sea, aquí no vamos a ver la evolución de Europa o de Francia. O sea, será una pincelada que tú puedas sacar. No, no, aquí nos está hablando de la familia. En Cuéntame también, ¿no? Pero que cuando se empezó la serie, el proyecto era para hablar de la trayectoria histórica. Y no es este el caso, ¿no? Aquí el foco está en la familia. Y igualmente en Cuéntame, pues también te hace un repaso de todas las etapas del año, aunque también hay algunos saltos cronológicos. Y aquí, como tú bien has dicho, se centra en periodo vacacional, que normalmente coincide en verano, aunque hay por ahí, pero es vacaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es como por añadir, ¿no? Por meter ahí un pequeño, para quien pueda pensar, esto es un Cuéntame del cómic franco-belga. No es exactamente eso, ¿vale? Serio, me parece que ibas a decir algo, ¿querías comentar algo? No, a mí una sensación que he tenido es que una de las cosas que mejor hace la dupla entre La Febre y Cidru es que le coges cariños a los personajes en muy pocas viñetas, en el sentido de que en realidad ellos ya te están metiendo in media res, ¿no? Cada episodio tiene, es muy interesante comentar que cada episodio tiene un formato parecido, en el sentido de que empiezan de la misma manera, ¿no? Que es todo, bueno, no lo hemos explicado, se supone que el padre es un dibujante emergente que está a punto de petar, dibujante de cómics, y que todo tiene un formato inicial parecido, ¿no? Todos esperando que él acabe para poder irse de vacaciones, ¿no? Entonces, esa iteración y esa capacidad que tienen como de enseñarte las pequeñas vivencias con un tono, diríamos, un tono más bien divertido, ¿no? Tiene momentos dramáticos, pero sobre todo prima el humor y las relaciones entre los personajes, me parece como que destila muy buen rollo, da muchas ganas como de conocerlos y de saber más de ellos, ¿no? Es más, te han enseñado 6 vacaciones y tienes más ganas. Tienes ganas de más, ¿no? Tienes ganas como más de saber. La sensación es como cuando terminas de ver una serie de televisión que te queda, que te falta algo. Aquí te pasa igual. O sea, tú te queda un poco huérfano. Dices, yo quiero saber más de ellos. Y eso sí, tiene sí. mérito, ¿no? Es un buen trabajo. Sí, sí. La verdad es que, jo, a mí suelo ser bastante grandilocuente en decir estas cosas, porque, claro, yo llevo seguramente, no sé, un mes o 15 días a full con esta obra, pero es que a mí Los buenos veranos es que creo que es lo mejor que he leído en muchísimo tiempo. Quiero decir, es una obra que agradezco mucho, porque además fue una casualidad bastante divertida, ¿no? Nosotros teníamos pensado hacer un programa sobre la fiebre y oí que vosotros hacíais el último programa anterior, el de las cinco tierras, comentabais que ibais a hacer sobre Cidru y se dio esta convergencia. Yo sí que había leído Lidia, pero no Los buenos veranos, y la verdad es que ha sido fantástico encontrarte con una obra de este tamaño y que te deje un regusto tan bueno. La verdad es que yo estoy, bueno, no sé, es que no puedo decir más que es de lo mejor que he leído en mucho tiempo. Que me encantan los personajes, me encanta la relación, las tramas y lo que va sucediendo y cómo tú ves, claro, también tú ves cómo los niños están creciendo y cómo son distintos, ¿no? Yo creo que es una obra que es compleja, tiene mucha, bueno, no sé qué, claro. Muchos matices. No sé. Y que la verdad es que sí. Bueno, como que a mí no me canso de releerla, porque encuentras como pildoritas nuevas o detalles en todos lados. La verdad es que es muy recomendable y muy disfrutable. Es cierto, por matizar un poquillo también lo que he dicho, que en los últimos tomos, por así decirlo, ha introducido también algún elemento social, ¿vale? Que ha querido, sí, no pierde el foco en la familia, pero introducen también algún elemento social. Y me gustaría destacar dos cosas en relación a la biografía que iniciamos, ¿no?, en el programa. Por un lado, otra vez remarcar, ¿no?, que estamos hablando de Lidi, ¿no?, hostia, ¿no?, como primera obra, ópera prima, grande, hostia, qué alto han llegado, ¿no? Y sacan esto, ¿no? O sea, brutal el nivel de calidad. Uh-huh. Y por otro lado, con las pinceladas que hemos dado de la vida de Cidru, se ven también algunos retazos de, no voy a decir autobiográfico, pero que hay también una parte personal, ¿no? Cuando además él, en la entrevista que le he oído, ¿no?, es decir, cuando él iba buscando ese sur, que ya nombra uh-huh. el primer álbum, y él encontraba diferencias en la Francia del Norte, en la idiosincrasia de las personas, la relación con la del sur, y cuando él en su vida personal ha dicho, voy a tirar al sur, pero para el sur, del sur de Europa ya me voy más para abajo. Y además él también tiene muchos hijos y, en fin, yo creo que, bueno, evidentemente el protagonista es autor, en este caso dibujante de cómic, pero uh-huh. quiero decir que hay mucho seguro del propio Cidru en elementos autobiográficos, en sí, sí, sí, sí. Mm. Estoy seguro de ello. Oye, no, creo que conviene destacar una cosa, que es que también hay una relación en el sentido de que tanto Pierre, que en realidad no es Pierre, sino Pedro, es de familia española, incluso sale el padre. Sí, es español, sí. Entonces, yo creo que hay hueco para que haya un tomo, yo qué sé, 75-76, y que cruce la frontera y se acaben y acaben en una playa española, ¿no? Sí. Estaría muy chulo, y además creo que eso también es una manera que tiene él como de enlazar la historia, el hecho de que en el tomo 1, que sería en el de Rumbo al Sur, sale el hermano de él, que también vive en este caso en Bruselas, y que en algún momento también sale el padre, también es una manera como que le da cierto, ¿no?, el hecho de que salgan las familias, también sale en el tomo, en el de Don Bermellón, la familia de ella, le da como un pozo, ¿no?, de dónde vienen ellos, y la verdad que a mí es de las cosas que también hacen como que le cojas más cariño a los personajes, ¿no?, porque los hace como más tridimensionales, ¿no? Eso está, me pareció muy chulo eso. Después hay elementos que son de costumbres de la familia uh-huh. que consiguen que para ti también sean un momento, o sea, uh-huh. cada vez que paran a la vuelta de las vacaciones en el puesto de patatas fritas, a ellos uh-huh. como personajes les llena el corazón, pero tú como lector te alegras otra vez de que estén en el puesto de patatas fritas, ¿no? Uh-huh. O toda la relación con el propio coche, ¿no? Es que consiguen, no sé, es una cosa tan mágica que hace sentir uh-huh. que formas parte de esa familia, ¿no? Sí. Pablo, cuenta un poco tú, ¿no? Tu experiencia. Sí, bueno, yo aquí por añadir alguna cosa. Yo creo que al final, evidentemente, hay una parte autobiográfica, no sabemos exactamente cuál, pero yo creo que el elemento común, ¿no? Digamos que es... La historia está contada desde el futuro, ¿no? Desde el presente, uh-huh. Haciendo... recordando aquellos momentos, una especie de diario, por decirlo de alguna forma, y yo creo que el tono va muy en la línea de la forma en la que los humanos tenemos la memoria. Y al final somos muy selectivos a la hora de quedarnos con las cosas buenas, ¿no? Y entonces ya no nos acordamos, yo que todavía con mis 43 años sigo jugando al fútbol, yo cuando termino me duele todo. Pues yo no recuerdo ninguna de las agujetas que tenía de pequeño o lo que me dolía, me dejaba de doler. No, yo, mi imagen mental es que era una máquina de jugar todos los días, ¿no? Y que da igual, no hay dolor, no, que va. Lo que pasa es que ese recuerdo lo has eliminado. Igual que cuando corres una maratón, ya no te acuerdas de los entrenos, solo te queda la imagen de esa maratón que completaste, ¿no? Pues yo creo que en cierta forma ese es un poco el tono de estas obras, ¿no? Es un resumen de esos veranos, pero es un resumen eso hecho desde el positivismo, quedándote con las cosas más, más elementales, ¿no? O eso que en una conversación familiar saldría, ¿no? ¿Te acuerdas cuándo? Aunque eso sale todas las Navidades, ¿no? Y esos son los elementos centrales de esta obra, ¿no? Por eso, y las costumbres, que lo mismo no eran tales costumbres, ¿no? El pasar siempre por el puesto de las patatas fritas, ¿no? Pero la memoria tiende a exagerar y normalizar, ¿no? Y eso es un poco lo que queda, ¿no? A mí sí que me gustaría ver qué es lo que en algún momento, el año en el que se abrieron las fronteras con la Unión Europea y entonces ya no pueden saludar a los gendarmes y a lo mejor el puesto de patatas ya ese sitio no estaba bien escogido, ¿no? Exacto. Mira, esto es curiosidad para más y para serio que se han leído las de la Febre. ¿No os parece que este personaje femenino se parece mucho a la protagonista de Soy su silencio? Soy su silencio, es verdad. Sí. Muchísimo, ¿eh? La retamas. Uh-huh. Sí, es como que disfrutó de dibujarla Jordi y después aquí la veis también más. Con más referencia. Sí, sí. Es que podría ser perfectamente ella misma. La protagonista, sí. Sí, ¿cómo se llama? Rojas, Eva Rojas, ¿no? Sí. Yo creo que alguien lo ha dicho o lo habéis dicho todos, pero para mí, una de las magias de este cómic es cómo trabaja, la repetición y la variación. Es decir, todos los elementos, creo que Sergio lo ha dicho, el elemento esquema repetido, pues. Cómo empieza el verano, todos esperando a que Pierre acabe y todos esos elementos que se repiten de alguna forma te congratulan y pues eso, la variación, pues hay un montón de elementos, lo que habéis dicho, el pase de la frontera, Pierre no dibuja durante el verano y Mado no cocina, pues esos elementos que tú ya sabes son las reglas de las vacaciones, es muy chulo. O Sergio antes enseñaba la brújula, ¿no? Que cómo juega los niños, o cuando se suben al coche tras esperar a que el padre acabe. ¿Dónde vamos? Vamos a no sé qué. Y bueno, pues esa gracia yo creo que es muy divertido el cómo repite algunas cosas. Las propias canciones, ¿no? Que tienen canciones para contar, ¿no? Que no se cocina, que prefieren las latas, o que, ¿no? Que vamos en cuatro latas al sur, ¿no? Que hacen como canciones, ¿no? Sí, sí. Todos esos elementos, o el elemento de la hija mayor, Julie, cuando tiene que ir al baño, que creo que no sé si en todos es muy recurrente. Sí, exacto. Sí, sí. Por cierto, ahora que había hablado de canciones, que sepáis que en Spotify hay una lista pública creada por Norma Editorial que se llama Los Buenos Veranos, que tiene como miniatura la portada del integral y que tenéis todas las canciones que aparecen en algún momento en el... Aprender un montón, sí. Sí, yo las he escuchado. Tanto canciones, digamos, en francés, como también canciones, ¿no? De los Beatles, que sí. Sí. La época. Exacto, es muy chula la lista. Y aquí está Obladi, Oblada, Champs-Élysées de Jodassin. Aquí tenemos por aquí también. Hombre, el más conocida. Muro de Pink Floyd, ¿no? Another Brick on the Wall, Born to Be Alive, o sea, hay Video Kill de Ringo Starr, sí. Están. Hay de todo. Está muy chula. No es a lo mejor la banda sonora de cómic que hemos mencionado a lo mejor en otros programas de ponértela para escuchar, porque no coincide, pero que una vez te la has leído, pues te apetece también escuchar esta lista. Además que es una lista muy disfrutable por cualquiera, en cualquier momento, ¿no? Sí, pero además en las propias obras viene en la página del copyright. Viene el listado de todas las canciones, ¿sí? Haciendo mención al copyright de esas canciones, pero claro, evidentemente utiliza su letra y hay que... En algunas está muy presente, muy repetitiva. Hay un, no recuerdo cuál era, una de las primeras, hay una canción que se repite todo el rato, no recuerdo cuál era, lo buscaré. En el primer tomo creo que hay algo, una canción como que debía petarlo ese verano mucho, ¿no? Sí. Y una cosa que quería comentar también que creo que es importante, que es que deberían... En las oficinas de turismo de Bélgica deberían vender estos cómics porque es como un alegato a favor de las costumbres belgas, ¿no? El tema de las patatas fritas, el tema del bueno, excepto el tema del tiempo, ¿no? El clima. Día cuando es en verano es todo gris en Bélgica y llegan a Francia. Lloviendo. Sí, pues nada, pues entonces lo tienen que vender allí, pero a un saldo de un euro. O a lo mejor en el sur de Francia, más que... Más que en Bélgica. Bueno, no sé si en Saint-Étienne, ¿no? Igual en Saint-Étienne no, porque todo el mundo sabe que Saint-Étienne es horrible. Exacto. Y perdonadme, que quería acabar mi argumento de la repetición y luego hay el elemento variación, que son los elementos que varían las obras, que es el destino, que no hay verano en el que repitan el destino, más o menos accidentado, porque no siempre llegan a donde pretenden. La edad de los hijos, que creo que ahí es muy patente el paso del tiempo, y los saltos, porque es verdad que, de hecho, incluso hay uno de los hijos que en alguna de las obras no ha nacido la hija pequeña. Y luego las relaciones, que no siempre, es decir, hay rivalidades entre hijos o hay la relación entre el matrimonio que no siempre, digamos, no siempre está en el mejor momento. Y yo creo que eso es lo que va haciendo que el salto de una obra a otra. Y una cosa más que yo creo que también es destacable y que también es muy importante, que es la propia moda, es decir, Pierre en cada episodio tiene un pelo distinto y Mado también, e incluso lo que es el vestuario, ¿no? Que es decir, desde el 62, que es todo más 60, más clasicote, hasta pasan por la época setentera de pantalones de campana, de vestidos, de flores y todo esto, y luego los 80, ¿no? Por ejemplo, las gafas el 79 y el 80, las gafas de Pierre son mucho más ochenteras, y incluso el otro hijo, ¿no? El Louis también tiene las gafas, ¿no? Y todo esos detalles de que te vayan cambiando la moda también, que también es una currada, ¿eh? Y creo que además están muy conseguidos, ¿no? Hablando del arte, que hemos estado hablando... Es que la verdad es que hemos dicho cosas tan grandilocuentes que da poco lugar a los detalles, pero me gustaría destacar en Los buenos veranos, con respecto a Lidia en el arte, el uso del color, maravilloso, sobre todo también el uso del color en el invierno, ¿no? Pero sobre todo los paisajes de verano, que ahí tiene Sergio ahora mismo puesto uno de fondo maravilloso, el uso de la luz, y después las sombras, que es una cosa que siempre me gusta mucho, que se ve en la propia portada, cómo trabaja la sombra de los árboles, o sea, es que es tan increíble lo que hace este hombre de la febre, sí. Impresionante. Es que parece como que se dice poco, porque es que le digo todo. Es que ojalá tener 20 cómics de la febre en mi estantería. Es que es maravilloso. Yo sobre el dibujo diría que en todas las obras son bastante similares, pero creo que es el de La Fuga o el de... ¿Es el número 6 o el 5? Hay uno que el estilo cambia un poco. Hay uno que el estilo cambia un poco... Que no recuerdo cuál era. No sé si bueno, en el 6 sí que pasa, ¿no? Y en el 6 yo noto que tanto el color como el trazo es más fino, ¿no? Que es más como lo hace luego en Carta Blanca y en Soy su silencio. Yo creo que sí que si coges el 6, incluso la portada que ahora tú le acabas de enseñar, Manuel, sí que es un trazo más... Tiene más que parece el de lápiz, más que de tinta, ¿no? Es como que ha hecho un trazo mucho más fino, más... ¿no? En cambio, en el otro... En los las viñetas son más pequeñas. Y que seguramente el trazo, digamos, el lo que es la tinta, era más gruesa antes en los primeros, ¿no? Sí, es como un poco más elaborado. El dibujo me da la sensación que en el tomo 6... Las retamas es el que es diferente, ¿verdad? Sí. Las retamas, el dibujo no sé, o sea, es muy continuista en todos, pero yo en este le noto una cierta diferencia. Bueno, ha habido un cambio, ¿no? De digamos que seguramente además pasa del 19 al 22 y entonces es como un salto. Que de repente... Ya, sí. Los dibujos del final para que la gente sepa que la edición integral... En el tomo es verdad que te da unos extras. Hay una parte de ilustraciones para terminar de disfrutar, ¿no? Me gusta mucho esta imagen. Bueno, mira, es que cómo está el agua aquí. O sea, es que esta imagen, por ejemplo. Sí. Brutal. Es brutal. Y después hay una viñeta muy bonita de. No sé si habéis hecho alguna foto así con vuestros amigos, tipo Friend, o con la familia. Uh-huh. Este que está muy chulo. Sí, sí. Uh-huh. De espaldas sentado. Sí, está no, pero y en los propios tos, por ejemplo, en el de las retamas hay una. Hay una imagen, busco la página, hay una imagen de la granja, cuando llegan a la granja, que es totalmente pictórica, es increíble. Sí. Cuando se ve la retama es la primera vez, ¿no? Sí, pues, ¿no? En la incluso, cala también. ¿Sabes una cosa? Que en Don Bermellón hay una imagen que a mí me gustó muchísimo, que es la cuando están en la retención al final del todo, que están esperando y de repente se ven como la cola de coches, que es la escena antes de que el abuelo se va. Que hay una escena, a ver si se ve lo que estaba viendo en la cara ve, más bonita todavía, porque ya no estás tú. La página 49. Sí, es esta que te digo de aquí que se ve la cola, digamos, el embotellamiento con todos los coches a la vez, que es impresionante porque realmente ves el detalle de las ovejas, de gente que lleva un pájaro encima del coche, los niños peleándose, la moto intentando adelantar. Es decir, que hay escenas que son más plano general y que se pegan unas curradas impresionantes. Mira, os voy a decir una cosa, claro, ahora lo voy a decir, entonces puede forzarlo, ¿no? Pero como una reflexión. ¿Habéis dado cuenta en otros programas similares o que se hacen varias obras, siempre se llega a la pregunta, bueno, ¿y cuál te ha gustado más? ¿No? ¿Habéis dado cuenta? Aquí nadie nos ha salido de forma... Ahora, si no, lo digo a lo sí, mejor... Sí, yo pensaba si lo digo, preguntar lo que esto, Si lo digo, probablemente eres capaz, ¿no? Pero creo que podemos decir que el nivel de todos los álbumes es muy alto, es muy difícil, si lo fuerzas seguro, pero que están a muy buen nivel, no hay ninguno que se quede por detrás, ni siquiera comparándolo con Liddy, que es del 2010, hemos dicho antes. Es decir, están todos los álbumes por separado de Bueno Verano y Liddy que traemos hoy están a un nivel tan excelente que es muy difícil que te rechine alguno. Están todos a muy alto nivel. Alto nivel. Pero bueno, sí, luego dice que sí, querría hacer algún comentario en ese sentido. No, yo teníamos sí que esa pregunta de si... Si hay alguno que ha gustado más, pero muchas veces son cosas que están relacionadas con temas personales, ¿no? Si de repente. Claro, ahí sí te puede. Alguno tira más por la parte personal, pero me refiero a nivel. Yo me refería a nivel de la calidad del producto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tanto de guión como de dibujo, no le veo grandes alteraciones. Está todo. Yo sí un nivel uniforme maravilloso. Yo sí que a nivel personal. Hay dos razones que hacen que haya cuatro números que me gustan mucho y los otros dos seguramente, no sé si menos, pero es como que de repente, yo no sé distinguir cuál es el que más me gusta, pero te diría que entre el 1, el 2 y el 3, perdón, entre sería el Rumbo al Sur, La Cala y Don Bermellón. Esos tres me flipan y no sé escoger porque por temas distintos. Por ejemplo, el de Rumbo al Sur hay un tema que a mí me toca... a nivel personal, que es muy importante, que no sé si es muy hacer spoiler, pero es como la crisis entre ellos, ¿no? Es como que destila, digamos, el de... Pasar un mal momento. Y en Don Bermellón también la relación que tiene Mado con su madre. Sí, a ver, tú, cuando hablábamos antes de lo del orden, o sea, ese es el libro uno. O sea, empezar directamente con el mal rollo, ya. A mí me gusta más leerme que va todo muy bien, ahora de repente hay un bache, pero después te recuperas. Pero, o sea, no, empezar, claro, pero Don Bermellón, que sería el uno, pero en el Don Bermellón también tiene una parte, digamos, un poco dura, que es la relación que tiene con Ivette con Mado, ¿no? La madre y la hija. Bueno, pero quiero decir, pero que una suegra, en fin. Otra época. Que eso es como te dice, ¿cómo se dice suegra en griego? Se estorba. Está guay. Para todas las suegras del mundo. Exacto. Un beso. Pero es un cliché. Uh-huh. Pero no sé qué, es como, me gusta a mí más, ¿no? Lo de que hay momentos, ¿no? Es como otro lo de Cuéntame, ¿no? Que va todo muy bien, muchos años, de repente por la infidelidad, después se reencuentran. Pero empezar ya directamente con la pelea, a lo mejor incluso te puede hacer posicionarte, que te caiga mejor uno que otro, yo qué sé. No sé, uh-huh. Tengo esa sensación. Como no lo he vivido, seguramente no será cierta porque usted no ha pasado, pero creo que está más interesante verlo con otro enfoque. En fin. Sí. Yo diría que el que más te gusta no es por la calidad de la obra, es lo que decía Sergio, que es porque te llega más, pero no te llega más, te llega porque lo que explica, por tu vivencia personal, te llega más. Y yo haría una clasificación en tres. Diría que hay dos que son los más alegres, que el tono es más alegre, que yo creo que para mí son La Cala y Las Retamas. Para mí son los dos que el tono general es más alegre. Los dos que los que los niños son más adultos, más adolescentes, es decir, desde Julie, que ya es estudiante, ya no vive en casa, etcétera, que son La Fuga y El Descanso del Guerrero, ¿vale? Que no son ni más alegres ni menos, pero que sí que tratan, digamos, de unas edades más adultas en general. Y en el primero, por ejemplo, en Don Bermellón hay la segunda hija, Nicole me parece la segunda, es un bebé, y la otra es una niña pequeña, y el tercer grupo, que son los más agridulces, que para mí son Rumbo al Sur y Don Bermellón, que tienen, digamos, unos momentos de cierta crisis emocional o cierta tristeza en Rumbo al Sur, porque hay una crisis de pareja, y en Don Bermellón, porque a veces la relación entre madre e hija es un poco tirante. Bastante. Uh-huh. Entonces, en estos tres grupos, o en estas tres categorías, bueno, es una clasificación como cualquier otra que a mí me surge. Y yo sí que tengo uno preferido, muy claramente. A mí el que me parece que es el más alegre de todos, o el más alegre, el que me parece que destila unos momentos de felicidad muy evocadores, que es el de La Cala. Para mí es mi preferido porque me parece que es el que tiene unos... Y es verdad que yo creo que tiene mucho que ver, yo tengo mi teoría, que es con que los niños son pequeños y que hay historias infantiles, que esas historias infantiles para todos son muy, muy evocadoras. Que las historias de adolescentes, por ejemplo, en La Fuga, o la historia de amor de Nicole en el Descanso del Guerrero, tienen mucha gracia, pero son historias de adolescentes. Y en cambio las historias de niños tienen el componente de la ingenuidad de los niños, que me parece que es el que le da ese plus. Yo es verdad que cuando pienso en Los Buenos Veranos, vienen imágenes de La Cala a mi mente. El que más marca, creo, el que más denota el tono de la obra y demás, ¿no? Pero bueno, que ya digo que todos son maravillosos. O sea, yo no quiero decir... Por ejemplo, sería destacado los tres que son los primeros que salieron editorialmente. Alguien podría interpretar que después, editorialmente, o ellos a nivel de producción artística, han bajado. Yo no creo que sea la interpretación. Uh-huh. No creo que sea esa. Es más bien por cuestiones personales, como decíamos, ¿no? Pero, en fin. Manuel y Pablo, ¿tenéis algún favorito o hay algún momento que digas, este momento es el que me rompió? No, yo creo que aquí es el de La Cala, evidentemente. Yo creo que es el más positivo de todos, ¿no? Sí. El que tal vez le salga mejor todo a pesar de las circunstancias, ¿no? Y además con el elemento accidental, que muchas veces le sale bien las cosas un poco de casualidad. Sí, sí, ¿no? Sí. Y bueno, yo simplemente me quedo con en el momento en el que saquen algún... Si sacan algo nuevo... que sea el cómo le hablaron por primera vez de sexo a los niños. Me resultaría divertidísimo. Porque... Es que... Wow. Sí, porque... ¿Cómo lo explican? Sí. No, en el número uno, ¿no? Hay mucha referencia a los niños explicándolo ya, ¿no? A los adultos. Mm-hmm. Y me resulta... A mí me resultó súper divertido eso. Y nada. Pensé, bueno, ¿y cómo llegaba esto, no? Ya está. Y luego hay un elemento, luego en la zona de spoilers sé que esto, pero también hay trazas de elementos fantásticos que son divertidos, ¿no? Sí. Hay dos momentos, ¿no? Con personajes así como fantásticos, que son bastante, no sé, como... Y otra cosa que también quería decir es que, hablando del tema de los belgas, que es que muchas veces hacen, yo qué sé, de repente piden todos los pósters, ¿no? Empiezan en otro lado, se ponen a escoger los padres, seguir la corriente a los niños porque empiezan pidiendo el postre, ¿no? Y eso pasa en las retamas, ¿no? Que tiene ese punto loco que acaban diciendo, no, es que son belgas, ¿sabes? Y tiene ese punto... divertido que quiero entender extraño. Que es que hay, creo que en Francia los chistes del EPE se hacen de belgas. Entonces yo creo que viene por ahí, que son los franceses que dan su opinión sobre los belgas. Y él, y yo creo que el autor lo da en positivo, pero desde el punto de vista de los franceses es como estos belgas están locos. Pero yo creo que le da la vuelta a esa idea. Que por eso dice Cidru que se encuentra muy a gusto en Andalucía. No, hombre, y luego también está la frase de Uderzo, ¿no? De aquella de estos... estos gal... No, era... No. Sí. Yo como estos era, galos, yo creo están... que era estos romanos están locos, ¿no? Están locos estos romanos, dice Uderzo. Es verdad, ¿no? Eso. Exacto, sí. Exacto. Que ahí me daba a mí ese toque, ¿no? Sí. Cuando lo de los belgas. Porque además, más de una vez, claro, su locura. No, que su autor de referencia, que alguna vez lo menciona, ¿no? Es este... Uderzo, ¿no? Uh-huh. Bien. Oye, de... No sé, bueno, esto tiene poco... Yo creo que, no sé, de opinión estamos todos a gusto ya, ¿no? Nos podemos quedar aquí, ¿no? Sí, pues sí. No. Y vamos a hacer esto avanzar. Pero, claro, ahora lo que nos queda ya es hablar ya con un poco más de libertad en la parte, pues, con spoilers y sin ataduras. Pero... Antes de todo eso, tenemos que dar paso, que contar qué es lo que vendrá dentro de una temporada, ¿no? Pues sí. Bueno, tendremos nuestra siguiente escala, que ahí estamos trabajando en ella, ¿verdad, Pablo? Sí, sí. Estamos trabajando en ella. Y después tendremos nuestro siguiente vuelo, ¿no? Que en esta ocasión hemos estado también debatiendo y se nos ha dado ahí un poquito de casualidad. Hemos dicho, mira, hay aquí un par de obras que podemos combinar para hablar de un tema, ¿no? Os cuento la reflexión a todos los oyentes para compartirla. A ver, la oportunidad de traer una nueva obra de Paco Roca, que sabéis que nos gusta mucho y le hicimos un programa especial, en este caso El invierno del dibujante, que en el momento en el que se hizo este programa pues no se entró en detalle en ella. Pero es que recientemente, quien nos sigue en la escala, hablamos de otra obra que era Sueños de tinta, publicada por Nuevo 9, de biográfica de Juan Álvarez, que se publicó en noviembre de 2023. Entonces hemos visto como que hay un nexo de unión, de que podemos hacerle un cierto homenaje a la industria del cómic español de estos años, entre los años 50 y 70, dado que no hacemos programas dedicados a editoriales de la época ni autores de la época, pero que al fin y al cabo nos marcaron a todos y que iniciaron el camino, pues nos parecía una bonita combinación para hacer el homenaje y a la vez tratar dos obras que son un poco metacómic y tienen esos puntos de unión. Probablemente haya otras obras que también tengan puntos en común y a las personas que vayan a participar finalmente en el programa, si alguien quiere traer alguna más, como hemos hecho en esta ocasión con Cidru, pues serán bienvenidas, pero digamos que los deberes del Club de Lectura serán con El invierno del dibujante, de Paco Roca, y Sueños de tinta, de nuestro querido Juan Álvarez. Entonces, esos son los deberes para quien se quiera subir al carro, ¿vale? Estupendo. Y con eso tendremos una buenísima excusa para tirar de hilos y demás, ¿no? Bien, pues a eso es a lo que olerá el próximo episodio. Así que ahora, pues bueno, como hemos dicho, antes de dar paso a la zona con spoilers, si queréis escribirnos, preguntarnos cualquier cosa, darnos vuestra opinión, enseñarnos a pronunciar en francés los nombres, lo que os apetezca, pues tenemos nuestro correo de vuelo616@gmail.com, también, bueno, con @tecnologería.com también funciona, y por supuesto, si nos queréis dejar un comentario en iVoox, siempre estamos ahí respondiendo y leyendo atentamente en nuestro canal favorito. Ya las redes sociales las vamos a abandonar por una buena temporada. Sí, ¿no? Es verdad que no lo hemos dicho aquí. No lo hemos dicho. Al micrófono. Exacto. Está bien que lo hayas traído. A ver, gente, sí. los que nos seguís, sabéis que no nos hemos prodigado nunca en estos 6 años, que estamos ya en el 6º año. No es algo que sea nuestro core de nuestro producto Vuelo 616. Es verdad que hace un tiempo justo, el más cercano, habíamos hecho como un intento de motivarlo, pero un poco forzado, porque no va con nosotros. Y después, tradicionalmente, es que esto ya es una valoración casi personal, pero como todos bien sabéis, las redes sociales han tomado una deriva bastante negativa, y entonces que ni nos salía natural y encima es que ni me agrada estar. Entonces hemos decidido simplemente borrarla de los dispositivos. No hemos borrado las cuentas, hemos borrado las aplicaciones, hemos dejado las notificaciones a correo, por lo que nos podéis seguir contactando por ahí, pero no vamos a hacer publicaciones que nos vais a echar de menos, porque no solíamos hacerlas, ¿vale? Pero bueno, que siga habiendo el método de contacto a través de redes sociales, porque nos va a llegar el correo y nosotros os contestaremos, pero nos vamos a centrar en los comentarios de iVoox, en los comentarios de YouTube, que además últimamente se ha crecido más en esta plataforma, y en la propia web de la tecnología, que sabéis que nos podéis dejar tanto comentarios como notas de voz. Y siempre seguiremos estando muy abiertos a escucharos y también a quien se anime a dar un pasito y querer participar, también está invitado, ¿vale? Que este cierre en falso de las redes sociales no se interprete como un hermetismo que no es para nada en ese sentido, ¿no? Ni tampoco estamos protestando contra la política de X, ni nos vamos a ir a otra plataforma. No, directamente hay mayor calidad de vida sin redes sociales. Eso es. Sí. En fin, pues eso. Pues nos vamos ahora a la zona ya con todos los spoilers, en la que podemos hablar de lo que nos dé la gana. Y ya está. Y los que no queráis, pues esperemos que lo leáis todo esto que hemos comentado y que volváis. Venga, continuamos. Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos. Bueno, pues ya estamos aquí, zona ya sin spoilers y con todo tipo de... Con spoiler. Con spoilers, sí, claro. Sin filtros. Sí, libre, es, sí. Libre de spoilers sería, ¿no? Eso es, libre de spoilers. A ver, siempre, esto ya los que sois recurrentes sabéis que yo siempre me lío, lo tengo que pensar, no me sale automático. Si me sale automático lo digo mal, ¿vale? Es lo que tiene los anglicismos. En fin, bien. Eso, ahora ya podemos hablar lo que nos dé la gana. Nos habíamos dejado un par de debes en Lidi, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Sobre todo, yo no sé si, porque hablábamos de forma críptica a la de tres, ¿no? Lo decimos todo a la vez. Yo creo que era el tema de la muerte del personaje, ¿no? Sí. Bueno, la muerte o si bueno. Es real el personaje, ¿no? Si el personaje realmente... si el fantasma de Lidia existe o no o es imaginativo. O está solo en la imaginación de su madre, de Camille. Yo creo que ese es el misterio que durante... Desde mi punto de vista, si me permitís, creo que durante toda la obra... Viene a decir una cosa, pero al final es diferente. Entonces es muy curioso cómo trata ese... Yo la forma que de interpretarlo que he tenido es que realmente, digamos, es una invención, pero esa invención llegó a ser tan real que hasta las personas cuerdas le llegaron a poner cara, ¿no? Uh-huh. Es algo más metafórico que real, ¿no? Y el que aparezca, pues, esa sombra, ¿no? En la foto. Uh-huh. Con el bigote, ¿no? Sí, yo a mí durante toda la obra, yo tenía muy claro durante el desarrollo de la obra que no existía, que era una imaginación. Y yo creo que los autores nos venden esa idea de qué bonito, vamos a tratar, vamos a seguirle el juego a esta chica. Y al final de la obra tiene dos o tres pinceladas en las que me hace dudar, porque tiene un momento en el que creo que son las compañeras de clase, todas la dibujan igual. Las dibujan igual, sí. Mira, esto ya del final. Aprovechan unas viñetas para introducir que le van a devolver a la talla de la Virgen el hijo, el bebé, y esto ya es el final del todo, y ya llegamos a esta última página final, en el que hay una foto de todo el mundo. Que se hicieron todos los bigotudos, sí. Y aparece ahí como una imagen translúcida, ¿no? Dejando entrever como que fuera un fantasma, ¿no? Exacto, exacto. Entonces hay un elemento como paranormal que hay un momento en el que invitan a Lidia a ir a clase con las otras niñas y todas las niñas dibujan a Lidia y todas las niñas dibujan a Lidia igual. Entonces ese es un elemento claro que ya te hace dudar sobre si es literal o no es literal. Y yo creo que a mí la sensación que me ha dado, la interpretación que yo le hacía, era como que quería jugar un poco al quédate con la idea que quieres, si eso no es. Pero sí. no sé cómo interpretarlo. No, yo a mí me ha quedado la duda, ¿eh? Yo estoy en eso, ¿no? Creo que es un juego que proponen los autores, pero que no quita carga emocional ni de significado a toda la obra y a lo que ha querido expresar, sino un pequeño juego final, como también estamos hablando de 2010, ¿sabes? Primera obra, en plan, oye, vamos a tirar por aquí, vamos a dejar ahora aquí el debate, no sé, como algo que se le ha ocurrido que podría resultar gracioso de que la gente terminara y después comentara, ¿y tú cómo lo interpretaste? Tal y cual, pero No creo que vaya más allá de ese pequeño juego. Hay un momento en el que el padre se tiene que poner púo de tarta, ¿no? Exacto, o lo de lo cuando se le cae el diente, ¿no? Que es explícitamente se ve que es el que va a coger el diente. Y entonces, bueno, es decir, yo creo que es muy literal la obra en todo el desarrollo, y al final introduce un par de momentos donde te hace dudar. Y yo no he sabido cómo interpretarlo, la verdad. Hay una escena final en la que se ve a Lidia de mayor, ¿verdad? Y entonces, sí, pero es que esa escena, ¿no? Para mí es como el final de Perdidos, ¿no? El momento en el que vuelve a ver a su madre, ¿no? Exacto. Ese es el momento en el que se está muriendo. Ya. Esa es la escena de la muerte, ¿sabes? Entonces, claro, en ese momento, ya. Ahí es cuando le puedes poner imagen, ¿no? Claro. Y es la forma en la que, a mí de una forma súper elegante y efectista, pues eso, propone la muerte y sin contarlo, ¿no? Porque es como, ¿por qué termina la historia? Ya. Porque la misma madre ya llega a mayor y un día muere. Pero ¿no os pareció que es un poco, es decir, está la escena en la que muere el padre y a partir de ahí es como hay un momento donde dice la Virgen y esto es todo lo que quería contar y que es como un poco cortante, ¿no? ¿No os pareció como que en ese momento la historia, no sé, a mí me da la sensación como que le faltaba algo ahí, ¿no? No sé, es una sensación que yo tenía, ¿no? Porque de repente muere el padre y te dice y esto es lo que quería contar, ¿no? Es como si te enseñara una historia pero no la está acabando de acabar, ¿no? No sé, es una sensación que me dejaba a mí. Esto es especulación, ¿vale? Pero ya hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, y volvemos otra vez a recordar que era la primera historia larga de Cidru en este tipo. Algunas veces son imposiciones editoriales. Muchas veces cuando vemos los cómics decimos, es que me hubieran faltado. Es que muchas veces les marcan unas limitaciones de páginas. Es totalmente especulativo. Siendo la primera, podría tener sentido. Y que a partir de ahí tuviera tanto éxito que ya no volvieron nunca a tener más una limitación y le dejaron hacer lo que quisieron. Pero a lo mejor pudo ser eso, o a lo mejor estoy totalmente haciendo aquí un invent, y es que ellos quisieron dejarlo así y nada más. Sí, hay una escena previa. Yo creo que ahora me has hecho pensar, Pablo, cuando has dicho de que la escena es el final de la vida, de la escena en la que aparece Lidia. Es verdad que en el final de la vida, cuando fallece el personaje del padre, papá Chuchu, ese personaje también se encuentra con Lidia, como que fallece el día de la fiesta de los bigotudos, sí, que lo nombra bigotudo de honor, y Lidia, como que él ve a Lidia y entonces fallece. Pues exacto, y en ese sentido también quizá lo recrean con la... Ese es el elemento un poco, yo creo, que metafórico, que introducen en la última escena como que, ¿y si no? y sí resulta que había algo, pero para mí es la querer dar ese juego sin ser muy, muy explícito, sin mostrar si sí o si no, que es un poco te lo dejan abierto y me parece una gran forma. Incluso siendo incoherente con cosas que ya habíamos visto en la obra. Es un juego que casi diría innecesario. Sí, innecesario, pero de la misma forma que la historia le explica a la Virgen es innecesario, pero es chulo, o sea, es un recurso que a mí me parece muy interesante. A mí el final así, el dejar la duda, a mí me parece interesante como lo explican. Me gusta como recurso. Sí. Es más, han mencionado lo del padre que fallece, no sale Lidi. No, se la oye solo. Exacto, es verdad. Como que que va a verla, pero no sale. Sí. Claro, que escucha, sale abuelo, ¿no? Y es, de repente tú dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Porque se ha caído el abuelo de la cama, ¿no? Parece ser. Uh-huh. Y entonces es el momento en que se reencuentran y ya, acto seguido, pues... Pero por eso pues cuando muere. No ha tenido cara. Es un personaje que no ha tenido cara en ningún momento y en la última viñeta le pones cara. Exacto, sí. En realidad es un poco la magia del cómic, ¿no? Que en realidad puedes dejarlo suficientemente abierto como para que las dos versiones sean aceptables. Sí, pero puede ser un cómic totalmente laico, por así decirlo, y de repente te metes en el tema de que la Virgen te está contando una historia, de que hay un espíritu, ¿sabes? Y es como todo aquí místico. Sí. También es divertida la escena con el, por hablar de una escena concreta, la escena cuando convencen al cura de que la tiene que... bautizar, ¿no? Sí. Y le dice el hombre, yo tampoco creo en Dios y mira, cuido a la Virgen, ¿no? Que eso no sé qué personaje lo dice, pero jo, es curioso. A mí la escena que me rompió es cuando le lleva al cole, cuando la lleva al cole, Camille lleva a Lidia al cole y le trae la merienda y la cara que pone la profesora es que es es increíble, es de un, bueno, pero es una fotografía, es que es una representación, en una viñeta que es, pero es que es un nivel de detalle, un nivel de verosimilitud a la hora del dibujo que me parece que es rompedor. Sí. Y luego hay la escena en la que la siguiente escena es la que la propia Camille dice, sé que a veces le puede costar, bueno, esa proyección que no está hablando de la niña, se está hablando de sí misma y ostras, me parece una sensibilidad. Increíble. Es que incluso la portada que yo tengo, que es... Hay una portada en medio, digamos, hay una portada en la que nos sale el padre, ¿no? De las ediciones, sí, pero tanto la que tenéis vosotros como la que tengo yo, que la que tengo yo solo, es una foto antigua y tal, la mirada del padre, que es mezcla entre incomodidad y, ¿no? Y mira a la hija, como, no sé si está mirando a la hija o está mirando a Lidia, ¿no? Es que es... O sea, que tiene un montón de matices ahí, el cómo mira el padre a Lidia, ¿no? Bueno, a Lidia o a Camille, ¿no? Pero parece que esté denotando cierta vergüenza porque se están haciendo una foto y, ¿sabes? Es como joven. A lo que dan 60 páginas, ¿eh? No te digo. Sí. En fin. No sé si queréis que pasemos... Bueno, alguna cosa de los buenos veranos, ¿no? Sí, porque lo comentamos antes que, bueno, que es una obra que tiene tantos detalles. Que... Algún detallito que queramos comentar, ¿no? Perdón. Muy salud. No, a mí me tocó especialmente el hecho de que en el rumbo al sur la madre se está planteando dejarle y que en algún momento se comenta, ¿no? Como que el padre es idealista y en cambio la madre es, no tiene un trabajo como más vocacional y la madre tiene como trabajos un poco más, pues trabajar en una tienda de zapatos y que, ¿no? Y está chulo, ¿no? Que de repente planteen como que ella está un poco harta de la vida que tengan y que hagan un planteamiento que es un poco triste en el sentido de que incluso él habla en lo que decías tú de que si el rumbo al sur es un poco más triste. Él habla con el hermano y le dice que se van a separar, pero por otro lado el hermano tiene a la mujer con cáncer y jo, es que esa parte es durilla, ¿eh? ¿No? Porque además, claro, el cáncer en los años 70 era mucho más... Uh-huh. Y esa parte sí que es durilla, ¿eh? A mí en ese sentido, por eso el primero me tocó más, ¿no? pensando sí. En el primero es más, estar. Tiene esa parte más gris, ¿no? Luego el resto ya directamente es un, digamos, si tú tienes un día malo, léete uno de estos, ¿sabes? Y también es muy bonito todo el tema de con el abuelo Miguel, que está solo y que les dice que no pueden pisar España mientras esté Franco, ¿no? Sí, que al final le llevan el perro, sí, sí. Bueno, sí. Es de las poquitas cosas donde, en el primero yo creo que es cuando son más ácidos, se meten más con las cosas, ¿no? Ya luego van a un tono un poquito más... Más naif, sí, más, sí. Más alegre. Sí, sí. El primero la madre le pega un tortazo a Nicole también. Sí, yo hay un elemento que antes Sergio ha comentado que a mí me gusta, que es cómo tratan el tema de la imaginación, cómo los padres, y a mí me, cuando has explicado, Manuel, que Cidru había trabajado en educación, o, yo creo que es muy pensado el cómo los padres no le cortan la imaginación a los hijos, sino todo al contrario, les siguen el rollo, pues le dicen a Luis, creo que es, no sé si es en el segundo, sí, a Luis, pero sí. Que van a volar y se ve el coche volando, o le respetan el personaje de Chucky, que es un canguro gigante que tiene imaginario, y no solo le respetan y no le niegan, sino que dicen, me he dejado a Chucky, y ni corto ni perezoso, dan la vuelta y vuelven a la gasolinera, y es ese, pues eso, es el respeto por la imaginación de los hijos llevado al... Ya, pero está muy chulo porque incluso en algún momento se ve a Chucky fumando con la madre, ¿no? Luego hay la escena en la que... En la que la madre tiene una escena con Chucky real y además le da esa, la vuelta un poco a la. Creo que es. Le da la vuelta a la decisión, ¿no? De ella está como frustrada por su vida. Y entonces, tras la conversación con Chucky, dice pues que la gracia de crecer es que va subiendo el árbol, pero la gracia es que cuando eres mayor ves tu vida desde arriba, pues tienes esos recuerdos, y yo creo que tiene un elemento metafórico muy chulo, muy a pesar del tono que puede ser, pues eso de la obra, pues también tiene su carga de profundidad, de que no todo es... Un elemento de apoyo emocional para los hijos, ¿no? Y en este caso la madre lo hace tan suyo que le sirve a ella también, ¿no? Para desahogo, ¿no? Exacto. Sí, está muy bueno. Sí. Y por comentar un punto, que si todo el rato hemos destacado que la cala es el más luminoso, el más alegre, y tiene un punto que a mí a posteriori me di cuenta, que es en todo el episodio Nicole está diciendo que su madre está embarazada y tal, pero resulta que ese hijo no nació, ese hijo acabó. Ella acabó abortando porque en el primero te explican que a través del aborto Luis queda un poco traumatizado y a partir de ahí se inventa a Chucky, ¿no? Entonces cuando te das cuenta, después de todo, claro, uno podía haber pensado que nació Pepette, es que tiene dos nombres, nació a través de ese embarazo, y luego a nivel de correlación te das cuenta que no, que es que se acabó en aborto, ¿no? Y ahí tiene ese punto un poco triste que habíamos comentado, creo que lo ha hecho hincapié más también Pablo, de que al final son los mejores recuerdos de tu vida, ¿no? Y te quedas con las partes buenas, las partes más oscuras se quedan fuera de los álbumes, ¿no? Sí, exacto. Y luego finalmente nace en el de la retama, ¿no? El personaje de la hija pequeña, pero es verdad que había en otro verano que la que también había estado embarazado, pero no llega a nacer. Sí. Sí, bueno, por comentar cosas, don Bermellón, me parece que son capaces en muy pocos trazos de hacer que el abuelo es como muy adorable, ¿no? El abuelo Bolita, ¿no? Y en cambio la madre no le encuentras el punto, digamos... Sí, ¿no? Pero tiene después su arco de redención, que también es muy potente. Sí. Muy potente. Sí. Esas vacaciones... Tienen su tela marinera queriendo visitar las iglesias y todos allí. Madre de Dios, que la contradiga la pobre mujer. Es que incluso pasa que hay una escena en la que hay un párrafo tope de gordo explicando la primera iglesia y se hace hasta pesado de leer el párrafo. Decir, joder, que eso me ha pasado a mí, que voy leyendo a ratos y veo el párrafo y pienso. Es un párrafo hecho a posta para trasladarte la sensación de leñazo, ¿no? Sí, con la guía Michelin de todo lo predecible, ¿no? Es malo, ¿no? Bueno, y la escena maravillosa de de no puede, el padre que ha padecido un infarto, lo diré bien, no puede comer de nada, no puede beber de nada, y quieren, y van a un hotel belga en Saint-Étienne, que dice, joder, me voy a la otra punta de Europa para vivir como en casa. Y lo único que quieren es comer patatas fritas. Y le hace prometer que, por favor, no hay patatas fritas. Y están todos los... No hay patatas para nadie. Y están todos encerrados en la cocina comiendo patatas. Un momento boca llena con todo, así. Ya, pero además es que debe ser el colmo de del colesterol. O sea, fríen las patatas fritas en aceite de buey, ¿no? Sí, sí. Increíble ese momento. Sí, y al final la cala es un sitio donde... Todo el mundo nos gustaría ir, ¿verdad? Sí, es el destino soñado, además gratis, inaccesible más que para ti, claro, es que es por casualidad, además, le dice, tengo una cala allí y tal. Bueno, sí, y también por situarlo en el tiempo, todo el tema del llegar a la luna y que lo ven en la tele de los de Marsella y luego lo recrean allí, la verdad es que esas escenas son muy chulas, aparte de lo que decías tú de la luz. Claro, en esas escenas que están hechos como contrapicados pero con luces, de repente está como muy currado las sombras como están hechas, ¿no? Es muy chulo eso. Pues sí. ¿Qué más? No sé. En el descanso de Don Bermellón es muy chulo la diferencia que hay entre la moda en los 90, ¿no? El chaval que viene con el mullet, ¿no? El pelo mullet, la Paulette que va con la camiseta de Nirvana, ¿no? Entonces eso es como... Y ellos que tienen también otra pinta totalmente distinta, ¿no? El padre ya con el pelo blanco. Bueno, yo decí que desde el libro 5 al 6 pasaron 3 años. En el 2021, que es el último, 3 años, 2024, ya vamos tarde. Ya va tocando. Ya va tocando. Te imaginas que los tienen hechos ya y no sabemos nadie. Está a punto de salir. A mí en De Don Bermellón, la relación con con la madre y con el padre, hay una frase que dice el padre, porque ha tenido pues es un jamacuco, dice, el dorado en realidad cabe en una sola palabra, mañana. Que es, bueno, al final pues tiene algunos elementos, algunas reflexiones que, ostras, que realmente te hace pensar que muchas veces valoramos, cómo valoramos las cosas, y un hombre que le ha dado una nueva oportunidad, pues cómo valora la vida y el día a día, y me parece súper chulo de la reflexión que hace. Y también está muy guay. Perdón, dale. No, que iba a decir que quizá un poco un efecto secundario no deseado de este programa puede, como las dos obras son de la Febre, ¿sabes? Como puede centrar demasiado el éxito o la calidad en el dibujo de la Febre, pero esos detalles que acaba de comentar más y otros muchos que hemos hablado son de guión, ¿no? Entonces, quiero decir que, y lo hemos hablado en la bibliografía, que hay otras muchas obras de Cidru que no va con la Febre, pero que también son maravillosas, ¿no? Con otros estilos de dibujo, algunos que te sacan más de tu zona de confort, pero que el punto en común es el guión de Cidru, y que este programa está dedicado principalmente a Cidru, ¿no? Y entonces que animar a quien haya conocido al tan de Cidru La Febre, a dar el salto a otras obras de Cidru, que no necesariamente tenga que estar acompañado de este magnífico dibujante, ¿no? Quería comentar yo también que en el de Don Bermellón empieza el trauma que tiene Julie con los lavabos, con él, ¿no? Que justo él ve que el abuelo habla con el váter y de repente ella imagina como que hay un duende, que incluso se ve el duende. Para explicarle, la verdad es que es divertido porque es como un elemento fantástico que se lo saca de la manga y que creo que es muy divertido. Sí, yo creo que en ese tipo de detalles es donde la cronología editorial, digamos, en el sentido editorial, adquiere mucha gracia, porque tú sabes que hay algo, y en el 3, que en realidad es el primero, o sea, es decir, tú ya sabías que había una broma, pero tú no sabías de dónde venía ese trauma de y entonces te lo están explicando más tarde, y entonces eso tiene una cierta gracia, el verlo no cronológicamente. Pero bueno, al final, lo que hemos dicho, en ambos sentidos, en ambos órdenes de sentido, leerlo. No, en realidad tú podrías, ahora, una vez leído esto, puedes leer cualquiera y no hace falta. Es decir, son bastante suficientemente autocontenidos como para que te puedas leer así un poco a tuntún, ¿no? Sí, también... el elemento rebeldía, por ejemplo, en el de la fuga, que no hemos comentado, el elemento rebeldía de Louis que quiere ir a ver Pink Floyd. Y, bueno, que cuando es adolescente se toman esos veranos soñados de pero si no vamos a ir a ningún sitio, si todo es un desastre. Bueno, el adolescente se lo toma de otra forma y al final el nombre que da es la fuga de ellos en Navidad, pero también es la fuga de Louis que se escapa para ir al concierto y a pesar de ello, luego los padres aparentemente le dejan ir al concierto, es decir, no hay un castigo, sino bueno, esa forma que tienen de educar, que yo creo que es que siempre en positivo y que me parece súper muy meritoria, Lo exacto, porque cualquiera de nosotros ya, está yo claro ya siendo que no padre, hubiese dejado a su hijo. Yo siendo padre, cojo carretera y me dice que se ha dejado el amigo imaginario atrás, uf, hay que tenerlo muy bien colocado para decir, venga, hijo, media vamos a dar la vuelta. Exacto. Vamos a dar la vuelta, que estoy ya hasta el mismísimo del volante y voy a dar la vuelta ahora aquí. En fin, que sí, también es curioso, sí, en el descanso del guerrero, ¿no? Que ya son todos más mayores. Aparte de que pasa una cosa que es curiosa, que es que los hijos se pasan todo el episodio fumando. Es que, claro, estamos hablando del año 80, pero es que está la Nicole con su novio, todo y ellos que van de padres modernos, ¿no? Los otros morreándose ahí en el coche y ellos ahí aguantando, ¿no? La verdad es que curioso. A mí, la segunda vez que he leído El descanso del guerrero, pero me ha parecido muy chulo en el sentido de que realmente es una vacación que, joder, les pasa una cosa bastante jodida. En cambio, está muy guay cómo se lo toman, ¿no? De que se quedan allí y tal. Y la verdad es que está muy chulo. Sí, todas las obras tienen su punto de... El descanso del guerrero, de hecho, es eso, es un poco esa idea que tienen de al mal tiempo buena cara. Y al final, pues en todos los momentos, pues eso, se les pincha el coche, creo que es en la retama, si tienen, pues no lo planeado, sino unas vacaciones completamente diferentes. Y en cambio, los niños les dicen, no, que al final ya no nos podemos ir. Y los niños, no, si lo que queremos es quedarnos aquí en la granja. Bueno, le dan esa vuelta. Esa capacidad de improvisar, que yo creo que es una de las grandes virtudes que a lo mejor también se está perdiendo un poco. Y que a cualquiera de nosotros se nos jode el plan que teníamos pensado y te echas a llorar y en cambio esto. Yo con lo cuadriculado que soy, es de lo que más debería de aprender de este cómic. Hombre, yo aquí ya comparto una experiencia vital con toda la audiencia. Eso lo aprendí precisamente hace hoy. Sí, hoy es 2024, 2013. Bueno, 11 años. Bueno, yo me casé un puente de diciembre y ese era un sábado y el martes nos dice el hotel que cierra porque han declarado suspensión de pago y no nos puede dar el convite. ¿Vale? Entonces, en ese momento es cuando aprendí que se puede organizar una boda en 4 días. y sobre todo, en el momento de... Ya, fue un descargo que me salió solo, que fue, mira, ya lo que salga, bien hecho está, ¿no? Y ahora vamos a disfrutar de lo que hay y bueno, y si sale algo mal, pues lo hemos hecho en 4 días, ¿qué pasa? Entonces ya sale, es como sale sin presión, ¿no? Al campo. Y luego sale todo perfecto. Y nos pasamos estupendamente bien, ¿no? Pero es ese momento en el que, sí, tú dices, tío, se me ha ido toda la mierda, ¿ahora qué hacemos, no? Y te lo tienes que replantear y bien, las cosas acaban saliendo, ¿no? Y al final, bueno, pues sí. Mm-hmm. Aparte que las vacaciones muchas veces tienen ese elemento de sorpresa de... que evidentemente hay vacaciones que, pues, sí, pues, que te vas a un resort a no sé dónde, pero que... Siempre las vacaciones tienen ese elemento de sorpresa que te puede pasar, ¿no? Porque al final en la rutina del día a día pasan cosas, pero estás más sobre la rutina, ¿no? Y en cambio está muy... Pero a nivel de llevarte estos cómics de vacaciones para leer en familia me parece que es una buena manera como también de plantearte que muchas veces las cosas salen como salen. Es decir, que está muy bien. Sí. A pesar bueno, del tono, gustado, muchas ¿no? cosas. Sí, a pesar del tono, yo creo que tiene muchas cosas que te pueden hacer pensar, reflexionar y aprender y eso. Y creo que lo que decías, nos ha gustado, nos ha encantado. Y por favor, señores, La Febre y Cidru, estamos esperando el siguiente. Eso es. Pues nada, haremos una peregrinación, como hemos dicho al principio, a cada uno de sus edificios residenciales y. Y a ver si los convencemos. En fin. Pues nada, chicos. Ha sido un placer esta cara A del disco, ¿no? Porque habrá cara B en Frijala Podcast. Y bueno, aquí podríamos tirarnos horas, pero las vamos a dejar para vuestro programa. Exacto. Acompañados de La Febre y de todo lo que La Febre ha aprendido del magnífico Cidru, porque seguro que ha aprendido un montón. La huella de Cidru se encontrará en los guiones de La Febre, en las obras que comentaremos. Uh-huh. Y eso, gracias por habernos invitado. En mi caso, primera aportación, primera participación, y súper fan de Vuelo 616. Encantado de haber compartido un vuelo con Comandante y con el ¿cuál es el cargo que tiene Pablo en el Aferes? Contramaestre o mascota, no sé, ya, vamos. No, muchas gracias a ti, Matt, porque sé que nos tienes cariño. Y por haber querido estar hoy con nosotros y a Sergio, que ya es desde hace mucho tiempo parte de la tripulación y que siempre es un placer tenerlo con nosotros en los programas. Y además que se le nota siempre que tiene ganas de participar. O sea, que muchas gracias a los dos. Pues lo dicho, seguimos volando. Próximo vuelo, territorio, vuelo doméstico. Y bueno, veremos qué es lo que nos da y qué es lo que aprendemos, como siempre. Pues nada, lo dicho, a seguir disfrutando del cómic y de la vida. Adiós. Adiós. Chao.